FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derrama. Muy buenas noches, gente. Acá nos estamos acomodando. Hoy empezamos como más tranquilos, más acogedores. Decíamos hace segundos nomás, nos encanta venir a la radio en esta época del año, porque el estudio no está ni tan frío ni tan caliente. Está como un clima templado, el clima lógico de cualquier país mediterráneo como es este, la República de Moreno. 21:07, 18 de agosto, a un día de que se haya muerto el general San Martín. Mi pésame, general. Mi pésame, remedios. No, remedio. Si hubiera dado remedio, no estaríamos conmemorándolo. No. Igual el operador dice que no lo pudo superar la muerte todavía del general y ya pasaron. Es el trigésimo, vigésimo, cuarentrigésimo, octogésimo. ¿Viste que te dicen todos esos números? Y para vos dices, de chabón, este es un fenómeno. Y no sabés qué número es. No podés decir cuánto hace, 400, 300, 200. Sí. Le vas adivinando. Sí. Vas tirando sí, por aproximación. Sí. Septuagésimo, sabés que tiene que ver algo con 7, pero no sabés qué. ¿Qué son como verbos de los números esos? Dodecaedro, aniversario. Y vos agarrás y empezás a sacar la cuenta. Es el aniversario isósceles. Sí. Cumple las bodas de Salame. No, pero igualmente no yo. No sé de qué año es San Martín. Y de cuadragésimo, quintugésimo, setegésimo y novecésimo. ¿Qué clase era San Martín? Alta. No, murió después del 17 de agosto murió, ¿no? ¿Cómo del 20? Murió después del 17 de agosto. No, 17 de agosto. 1820 decimos. No, antes. ¿Después del 20 o antes del 20? Bien, vamos a buscar. Mucho más que Belgrano, San Martín. Pero pará, yo quiero saber de qué década era. ¿De qué década era? ¿Pero vos decís qué clase pone la colimba cuando la hizo? Aparte, pará, murió mucho más que Belgrano, vivió 40 años. Porque antes se morían jóvenes. Mira, el otro día estaba mirando en una columna, estaba mirando, por ejemplo, Mariano... ¿Por qué comían mal? Sí, aparte eran descuidados, por ahí, que ellos se le enfriaban los pies, o por ahí se mojaban en esas cruzadas que hacían, porque salían a boludear, después se cagaban a tiro, ¿eh? Sí. Pero salían a boludear, salían a ver qué onda, qué sé yo, de repente era como poner ahora como la hinchada era. Y se peleaban por boludeces. La batalla es Cochabamba, sí. Lo que pasó en Cochabamba, fue una boludez. Sí, aparte después le pasó la autopista por arriba, pedo se pelearon. ¿Por qué comida tenían que...? No, que yo, esta noche guiso, Cochabamba. Esta noche guiso, esta noche guiso. Cosa, no, puchero. Sí, porque el criollo era muy de puchero. Después, por ejemplo, vos fíjate, discutían o estaba mal. Me acuerdo que había una maestra famosa, que no me acuerdo, creo que tiene el nombre en Puerto Madero. Cristina Pichimahuida. 1850 no, murió Jacinta San Martín. Pichimahuida. No, pero no era de Puerto Madero, Jacinta Pichimahuida. Bueno, a ver. Che, en el 50 murió San Martín, o sea, 1850. Así 1850 que vivió, ¿cuántos años de democracia ¿A vivió? ¿Qué edad murió? No, vivió y murió en 1850. Nació en 1770. Jovato, longevo. Viejo, por eso dice que es el padre de la patria. Porque fue el que más duró. Porque es como Papá Pitufo. Y sí, ahí te meto. Que ¿cuánto? Ayer vi... ¿74? 74 años, 75. No, decime cuadragésimo, setegésimo y quedamos bien igual. Por ahí no, sí, no por eso es el padre de la patria, años. Porque fue el único que vivió más de 60 años. Sí, es cierto que cuando cruzaban los Andes decían que comían menta y se daban un virulazo. Decían, este no llega. Decían entre ellos, este no llega ellos ni en pedo. Sí, no, pará, y no sabemos las miserias que pasaron en ese viaje, porque el padre de la patria, vos veías pasar a lo negro con los bultos, y él iba acostado arriba de tres burros. Él era un bulto. No mostró, Johnny. Vi al padre de la patria acostado en un sofá de tres cuerpos, que eran tres burros, porque al tipo lo llevaban como un rey, ¿me sí. entendés? Y los demás cruzaron los Andes. Así cualquiera cruza los Andes. Pero nadie sabe el nombre de los... ¿Cómo se dice cuando cruzas algo de...? Cuando cruzas algo... La mula. Porque fueron mula, porque no se podían llevar cuerpos de generales a Chile. Entonces eran mulas, te lo ponían, te lo escondían. Se traficaron un general. Sí, y las cosas que consiguieron gracias a eso. Sí. Si hoy tenemos, Chile nos devolvió parte del país por eso, porque... Ah, ¿por eso quedaron tan finitos? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque habían transgredido la ley? Y un general vale. Un general es como el de las damas, ¿no? El de las ajedrez. Sí, porque antes habían negociado general. Con Cabral. Sí. Pero Cabral, que ya nos contó el chino, que no sé si vamos a hablar hoy, sí. Cabral era negro, sí. Entonces no lo quería mucho, como moneda de cambio valía poco. Cabral era negro y soldado heroico. En esa época, estamos hablando de una época muy racista de la Argentina, muy racista, pero racista no de las clases bajas y clases altas, sino del color de piel. Entre ellos mismos. Era una época muy racista. Sí. La Argentina, que también es parte de nuestra historia. Sí. Y esto, ¿cuándo lo va a decir, señora presidenta? Ya lo dijo el otro día cuando inauguró la cara de Evita en la 9 de julio, lo dijo. ¿Sí? Sí, dijo que San Martín era un explotador, que tenía gente laburando en negro. No me jodas. Sí, ahí ya declaró. Eso es de un negocio en San Martín. Ah, entonces se ve que era otra cosa. Bueno, igual dicen que a San Martín hay que recordarlo como un gran hombre, que fue San Martín. Yo no sé si fue tan buen hombre. Yo prefiero recordarlo bien. Sí, igual quedémonos con lo mejor con él. Quedémonos con lo último que hizo. Que estaba enamorado de una mina de 17 años. Y estaba bien eso. El padre de la patria, ¿está bien que el padre de la patria... El padre... ¿Quién? Roca violó... A una nena de 15. Pero Roca el nombre me daba de violador. Y aparte siempre eso, Roca. Yo soy nena, qué sé yo, ¿viste? Bueno, no. Aparte, perdóname, esa época no había documento, así que no es tan creíble. Por ahí eso lo inventó la prensa. Por ahí en ese momento que yo estaba a ponerle el Clarín criollo. Porque los anotaba más tarde. ¿Inventaba qué? No sabía ni qué edad tenía. Los anotaba más tarde. ¿Sabes por qué antes la gente se daba cuenta de la edad de las personas? Por su madurez, por su estampa. Y por los zapatos. Sí, y por las canas. Era otra de las cosas que también la gente se daba cuenta. Cuando lo veían muy pelo blanco, la barba media desteñida, decía, este tiene experiencia. Bueno, eran otras épocas, ¿no? Y no como las épocas de ahora, ¿no? Como las épocas de ahora, en la que el domingo tuvimos una elección fantástica, fabulosa, increíble. ¿La colaste? Sí. ¿Colaste el domingo? Sí. Qué bien. Pero esas cosas te motivan, ¿no? Un poco. Sí, quería saludar y felicitar a todos aquellos... A la gente de la taba, Johnny, perdóname primero. A todos aquellos... Silencio, Thompson. Bájame la música. A todos aquellos... Pero dale, no sean más... Ahí está. A todos aquellos que el domingo escondían las boletitas de los otros partidos, que te tiran la pelota afuera, están viviendo épocas que... La de Roca, la de que se violaba a las pibas. Loco, la ya pasaron esas que Roca se violaba. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Es como en la Copa Libertadores, en el fútbol, ¿se sigue escondiendo la pelota? Sí, y bueno, es re lindo. Tan atrasado. Yo he visto alcanza pelota de 50 años, te ponen alcanza pelota de 50 años y el de 50 años se la sabe toda, porque aparte tuvo experiencia. Pero sigamos con el tema de las elecciones porque me interesa. Y te voy a decir una cosa. Sí, pero me interrumpiste cada vez que te lo saqué, así que no te interesa ¿Cuándo tanto. Me lo sacaste? Cuando te estaba diciendo... Ay, ni lo había sentido. Y no me esconda la boleta que tengo anotado todo ahí. Bueno, seguí con las elecciones y te voy a decir una cosa de las elecciones que no me gustó. Y te lo digo... Vamos a lo bueno y lo malo. Vamos a lo bueno lo y lo malo. Constitucionalmente. A ver, vemos nuestra lista de lo bueno y lo malo de las elecciones del domingo, que pasaron el domingo y que ganó Miguel del Cel. ¿En dónde? Arrasó. No, porque le hizo de la tota. Sí. Se paró al lado de una mesa y le iba haciendo los personajes. Y el que más garpa, te digo, es el de Mercedes Sosa cuando dice la calecita. Sí. Me gusta. Bueno, ¿qué te pasó? Lo que selección? No me gustó a mí, por ejemplo, fue que si uno hace una recopilación de todo lo que se venía planteando, lo que estaba pasando en el país, y con esto te digo, Johnny, que voy a decir, renovamos en la radio el año que viene. Dale, por favor. Si uno hace una recopilación de todo lo que venía pasando en el país, que supuestamente los medios informaban. Los medios. Era una catástrofe. Era lo peor. Era el final del kirchnerismo. Era el final de una era. Era el final del matrimonio K. Era un desastre. Sí. Llega el momento de la elección y todo eso que supuestamente estaba pasando, la gente estúpidamente le encanta. Le encanta, lo vive con felicidad, lo vive con algarabía, lo vive con una sonrisa. Sí. Y va y vota a quien supuestamente está generando todo eso. Sí, bueno, pero es el supuesto, ahí estabas hablando de... Gracias. De nuevo para el año que viene, Thompson. Estabas hablando del supuesto... Por favor, habla conmigo. ¿Con quién? Conmigo. ¿Con quién? Ahí estás hablando de la supuesta información que tienen los medios, que puede ser tomado como o te están vendiendo cualquier cosa o la gente igual es la única, el único animal que tropieza tres veces con la misma piedra, o dos o cuatro. O cinco. Cinco. No. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Podemos contar mucho más. Yo te digo una cosa. Pero. Sí. Sí. Decímela. No, decímela vos. Decímela vos. Decímela vos. Decímela vos. Decímela vos. ¿Te la digo yo? Sí. No, decímela vos. Yo te la digo. ¿Me olvidé? Lo que yo te digo es esto. No hablemos solamente de una cuestión de una pelea entre los medios y el gobierno. Digo, sí. En general había un clima de catástrofe que te planteaban en la televisión, en los diarios, en las radios. Y de repente la gente tiene otra visión de lo que está pasando en el país, o la gente no se entera lo que está pasando según lo que dicen ellos. Yo creo que la gente se entera, vamos a hablar de la gente así como un genérico. Para mí hubo muchísimo más del no hay otro que el te doy a vos. Había. O sea, imaginarse a todos esos muchachos en el gobierno, los que estaban dando vuelta, nadie se podía imaginar un antagonista político. Te estoy hablando muy bien en estos momentos. Te voy a decir una cosa. Sí. Eso te iba a decir, que me estás hablando muy bien. Sí. Pero lo otro que te iba a decir... Es que estoy buscando que me llamen para el programa de las elecciones. ¿No tenemos teléfono de vuelta? ¿No tenemos teléfono de vuelta? ¿Qué pasa con el teléfono? Pasame un teléfono y tengo... Pasame el teléfono y cambiamos el chip. Claro. Por favor. Pasame el teléfono. Ahí lo vamos a ir haciendo. Poneme un tema que vamos a hacer ahora eso. ¿O querés seguir hablando? No, te quería decir una cosita que me dio risa. Un montón de análisis político. ¿Cómo te dio risa? De... ¿Cómo te dio risa? Ja, ja, ja, ja. De un montón de análisis político de gente que decía, personaje de la televisión, ¿no? Que decía, pero yo hablaba con toda la gente que hablaba y ninguno iba a votar a Cristina. Claro, como a Menem. Y de repente fue el 50%. Sí. Pero es tan flaco el análisis que uno hace de que los que uno conoce no la votan, entonces ya está. ¿Cuántos podés hablar? Macri, ¿con cuánto, decime, Macri, para Macri, hablar? Por ejemplo. Sí. ¿Ganaba Cristina? No, sí. Si con todo lo que habla él no le iba a votar no, ninguno. No, pero hasta Macri dijo que ganaba Cristina, porque me acuerdo que lo dijo. Pero yo no lo quiero defender a Macri, lo único que te voy a decir es esto. Digo, la gente no puede estar tan equivocada. Y si al mismo tiempo pienso que siempre estamos creyendo que la gente vota a quien vota porque el otro es peor, nos estamos, creo que, autojustificando y no viendo lo que realmente está pasando, que es que la gente... ya no vota como votaba antes, que lo subían a un camión y con el documento iba y votaba. Ponele, pasa en 11 o 12 provincias eso. Y qué sé yo, o en Morón, ponele. Pero no es como antes. Moreno. O Moreno, por ejemplo. Ponele. Ponele. Sí, pero no es como antes, que lo subían como ganado. San Miguel me tira la producción por la cucaracha. Sí, o sea, ¿cuánto hace que no vemos un fraude electoral? Y un mes, 40 días. Por eso, un montón. 40 días, más o menos. Las cosas que hacen 40 días. No, es una vida. Si yo te digo hoy, sí. Hoy, dentro de 40 días, sí. ¿Nos juntamos? Sí. Y para mí, yo me olvidé. Sí, no sé si nos juntamos. Me olvidé. Y date cuenta que nos olvidamos todo el tiempo. Porque vos, por ejemplo, decís el fraude, nos olvidamos, listo, ya está, ya pasó. Sí. Como si fuera algo que es normal en la Argentina. En el fútbol pasa lo mismo. De repente un equipo por una bengala lo mandan a jugar a 5 canchas diferentes porque tiene una bengala. Otro equipo rompió toda la cancha, pero como es un equipo poderoso que le da guita a la AFA, no tiene sanción, juega en la cancha, juega con público. Entonces, cuando vos ves que esto es un viva la pepa, Thompson, y hoy te voy a decir una cosa, este programa va a ser una mierda. No, este porque programa... te lo voy a hacer mierda. No voy a hacer el programa que hago siempre. Te lo voy a hacer mierda, Thompson. No digas esa palabra, por favor. Nosotros vamos a hacer desde acá para la República de Moreno el primer partido que plantee un candidato que no ocupe otro negocio en los comités, porque estoy podrido de ir a la carnicería y cuando pido un kilo de vacío, sí, de repente está la foto de Lilita y no, sí, está mal la carnicería. Bueno, pero es parecido. ¿Qué pasa? Igual. Y te queda un olor a carne todavía, sí, en el lugar, porque, sí, el negocio, sí, se va, sí, pero no te sacan los... Por más que te pongan ponerle la foto de Perón y Evita con Kirchner y Cristina, el olor del lugar está. Uno sabe lo que fue antes de ese comité. Sí. O la unidad básica también. La pescadería, ¿no? Que está el Teto Medina, ¿cómo sí. es que se llama? El Tigre Acosta. Sí, el Tigre Mendieta. El Tigre Mendieta. No, el Tigre Acosta no creo que esté en una elección. Y me deben estar amando un montón de oyentes en sí, estos momentos. El Tigre Mendieta. Por ejemplo, el Tigre Mendieta. ¿Hasta qué local puede apuntar para alquilar? O sea, sale para buscar campaña y ¿qué local? ¿Hasta dónde llega el Tigre Mendieta? ¿Qué se alquila? ¿Una tapicería te tiro? Sí. ¿Eh? ¿Tiene un local grande? Una esquina tiene. Tiene pero una era esquina. Una carnicería de la lonja, era eso. Una carnicería grande. No, era un chino. ¡Este defiende al Tigre Mendieta, este! Era un chino. Era un chino. Era un chino. Bueno, por te ejemplo... Te puedo asegurar, yo tengo el expediente de acá y lo puedo mostrar a todos los catastro, oyentes. El catastro, mire, tengo. El catastro. El agrimensor me está diciendo que ocupaba un metro sí. más de sí. lo que decía. Sí. Bueno, igual, ¿sabes por qué se dio cuenta que era un chino? Porque habían puesto la dirección con todos los palitos eso que hacen los chinos. Y en el catastro le saltaba todo eso. Che, nos acomodamos un poco la Copa Derramada. Entra en sesión la Copa Derramada. Una aguda observación del hombre común que quiere ser distinto. Esa me la anoté, no sé si la había dicho, pero está buena, ¿no? Sí, suena buena. Como fuerte. Sí, y otra que también me gustó, esa que habías anotado, que si tenés ganas de decirla es... Que los ricos también lloramos. Nosotros los ricos también rico. Lloramos. Acá está llegando un invitado. No sorpresa, que se cayó. Se cayó y viene a hablar de política también. Sí. Se va a jugar y va a decir sí. todo lo que nos animó a decir el domingo con su voto. Porque con un voto no decís nada, salvo que atrás ponga la reversa un montón. Querido presidente, como querido, una receta. Querido candidato. Como una receta. Yo me olvidé la receta dentro de la urna, eso. Boludo. ¿Cuál? ¿La de la crema? Sí. Escuchame una cosa, Johnny. Estaría bueno que la boleta de donde uno vota, de un lado esté el candidato, del otro lado haya uno que diga observaciones. Entonces usted agarra y ¿cómo? Claro. Entonces uno atrás agarra y le pone como en un ítem las cosas por lo cual lo vota. Sí. Porque hay que poner la bota. Llegué temprano, hice una sí. hora y media de cola. Te cuenta, un no Twitter, te daban nada un para comer, no sí. te daban nada. Porque podés sí. hacer una crónica de lo que te pasó en la elección. Así te lo leen los candidatos. Porque... También, para que vean el sacrificio de la gente, a lo mejor muchas veces para ir. Claro. Porque la gente va en remisa que no están habilitados, por ejemplo, a votar. Yo el otro día vi un Di Carlo, ¿cómo se llaman los...? ¿Sabés cuál te digo? El Di Carlo, un autito chiquitito como el de la Pantera Rosa. Bajaba gente y cuando el tipo... Se bajan cuatro señoras realmente que estaban un poco anchas. Anchas. Baja el parasol y decía, remis. Salieron cuatro más del colegio, se subieron a ese autito... Eso, escúchame, mira el negocio que generas, no solamente la elección, sino todo lo que rodea, es como un mundial la elección. Bien, bueno, hoy vamos a tener los 59 segundos, como todos los programas. Vendrá César Cicciolini, nuestro secretario de Deportes, porque ha sido votado secretario de Deportes para el Ministerio de un exfutbolista muerto. Porque Morresi, siempre, viste, Morresi, que te ponen a cualquiera. Morresi. Sí. Tenemos las noticias, tenemos las crónicas de un hombre solo, viene el programa infantil. Segundo capítulo del radioteatro. Sí. ¿Tuvo una repercusión eso? Sí, nadie lo escuchó. Bueno, no te dije cuánto. Es una te dije, repercusión tuvo una importante. Una repercusión. Una repercusión. Una repercusión. ¿Y qué te dije? No entendiste. No, en realidad me dijeron que un poco como que no se entendía bien los personajes. Sí, así que... Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que es gente que es muy joven y no sabe quiénes son Gaby, Fofo, Miliki, porque ahí está la clave del teleteatro. Y no sabe ni votar. Sí, eso ni. Porque no sabe ni votar, sí. Porque 50% está bien. Sí. A mí me dan asco. Bueno, en fin, un día democrático. Felicidades a todos los que han votado y se sienten ganadores. Al fin han ganado algo, diría Chilaver. La consigna del programa, en un ratito nomás, el teléfono, ponemos el chip, nos ponemos a brindar, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Sí, le voy a abrir una bolsita. Al que abre una nueva columna, ¿no? Porque antes hacíamos el de los otros programas. Sí. ¿No? ¿Cómo era? No, que llamábamos a integrante de otro programa por teléfono para charlar y ahora... Llamamos a un ex integrante de otro programa. ¡Qué bueno! O un ex integrante de otro ex programa. Es HD. Sí. Igual lo que estás explicando es como casi como eso del 40º, 50º, 70º. 17 de agosto fue el día de ayer. Le damos un feliz cumpleaños al fiambre de San Martín. Y no te conté que fui a ver Los Pitufos. Después me conté. Película comunista. Con esto nos quedamos más. Película lisérgica. Con esto nos quedamos más en la radio. Lisérgica. Los Pitufos es película comunista sí. y te la defiendo a muerte. Si vos querés que tus hijos se droguen de jóvenes, lleva a la posta a ver de los pitufos. Se va a estar conmocionando sí. la historia, todo lo que vamos a hablar de Los Pitufos. Pero porque fui a ver una película de culto. Sí. Mi hija de 9 años ya me preguntó qué es el hachís. Después que fue a ver Los Pitufos. Los Pitufos ¿Y es cuando hace está, cuando está que su hijo

preocupada, no sé qué hacer con las criaturas el día del niño. Martita, no te preocupes. Pará, ay, no te... Rubén, ¿me escuchás? Hola, ay, no me escuchas. El 21 de agosto, vení a festejar el día del niño y a pintar un mural con nosotros. A partir de las 11, grupos musicales, ballet folclórico, teatro, juegos, candombe. En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Escuchaste, Rubén? En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Y eso dónde queda? En El Salvador y Lisandro de la Torre. Organiza Murga Independiente, Meta Negra y Semifusa. Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Estamos abriendo lentamente las vías de comunicación, y si cuando digo lentamente es muy lentamente, porque cambiamos un chip de teléfono, ahora tenemos que abrir el Facebook, tenemos que meternos en nuestro email de la Copa Derramada, @fmmoreno.com.ar, y el Facebook que es la Copa Derramada Radio. Tenés que decir me gusta. Solamente. Sí, ¿esa sí, es la clave para entrar? Sí, sí, sí. Me gusta. Tenés que sí, igual puedo hacer una pregunta que por ahí me la pueden contestar. Si algún oyente tiene algún teléfono para que podamos traer a la radio, agradeceríamos ese gesto, porque hace casi dos semanas que estamos sin aparato y solamente podemos compartir el chip. Y acabo de cambiar y ya llegó un mensaje que tiene que ver con la política. Se ve que es una semana muy política esta. Sí, hubo elecciones. Yo quería preguntarle a Wes Ocampo qué necesidad tiene él, Iduar. ¿Puede ser el Iduar? ¿Qué es el Iduar? Ahora vamos. Cuya representante es Claudia Sena. Averiguame ya quién es, de qué acá es representante. Acá me dicen por cucaracha que Claudia Sena. Sí. ¿Qué necesidad tiene Claudia Sena en gastar 300.000 pesos en remises? Soy Claudio de Marilo. Así que lo trajimos a Wes Ocampo. ¿Wes Ocampo era? No. Wes, sí, Wes Ocampo, pero está denunciando a sí, Claudia sí. Sena, que aparentemente usaba tres gambas de remises. ¿Cuánto le cobraba el kilómetro? No, pero no era remise, sí. Era pero, no, qué limusina, para mí tenía una avioneta propia, era un remis con el cierre del presupuesto, con el cierre del presupuesto me dicen acá por la cucaracha la producción. 300.000 pesos. Que gastó 300 lucas, pasó de remis. No es mucho. Te digo una cosa, yo te digo la verdad. Sí, hace poquito. Yo te digo la verdad, yo a Capital ponele, te gastás una gamba y media fácil de remis. Pensá, son 300 pesos por día. En un año son 300 lucas. Ah, ¿tiene auto la mina? El municipio tiene auto. Sí, pero no lo usan ellos. No, para se toman los remis. Sí, para mí, aparte el municipio, los autos los usan para otra pero cosa. Pero tengo otro mensaje de otro momento. ¿De cuándo? De la semana pasada, a puede ver, ser. Qué bueno, ah, no, de ayer. Pero para nosotros no debe ser. No, pensaban no que ser. Veníamos. Pero pará, pero léelo, capaz que... Te digo una cosa, ahora que nosotros le pusimos el chip a otro teléfono, no podemos leer los mensajes de todos los programas. Sí, ¿cuánto nos bajan? Me guardo todos los programas. ¿Cuánto nos bajan, ponele? Sí, Rafa, ¿cuánto nos baja? Me voy a poner a ver qué le mandan a los otros a ver programas. Qué le ponen... sí, ahora voy pero a curiosear. No lo, pero ¿sí? No los censures, ¿eh? No, que diga no. Lo que diga, ¿eh? Voy a mirar... ¡Hacelo mierda! ¡Hacelo mierda! Mentí, hacelo mierda. ¿Hay un programa cumbiero acá? ¿Cuál puede dice? Ser? Sí, sí. Hay uno que hablan de Ricardo después, Ford. Después vamos a ver. Hay uno que hablan de Ricardo Ford. Che, no bienvenido sabía. Fecu, sí. Está Fecu, ya llegó a Raval. Está acá nuestro hombre solo. Está remangándose esa solo, camisa hermosa solo, a cuadros. Solo. Y le damos la bienvenida al Fecu, ex integrante de un ex programa. Qué bueno, nunca hicimos una nota no, a no un ex integrante. Programa. Aclárelo. Esto es el incluso. Programa sigue, solamente yo he decidido momentáneamente, sí. Sin tiempo indefinido, sí. Dejar de conducir. Se pelearon, va, porque todo lo que está no, diciendo no. En realidad es como una cosa... No, está, la reducción de todo lo que me dice, se pelearon, no, no, discutieron. No. No, no, porque vengo al programa, digamos, sí. Me quedo del otro lado, no, no entro. ¿Pero hubo alguna tirantez para que no pase para este lado? No, yo, vamos mío. Sí, decisión fue propia. Fue como ver, ¿cómo es? El de la Bersuit, que no quiso estar más. ¿En Cordera? Gustavo Cordera. Sí, fue un Cordera. Se quiso hacer su, se quiso hacer su propio clon play. No, a Gustavo Cordera le dieron pista. ¿Quién le dijo eso? ¿Que lo echaron, dice usted? Y yo digo que fue. Pero como Gustavo un... Cordera, si no canta Gustavo Cordera, no existe la Bersuit. Es como los Pericos. ¿Usted escucha los, Pericos? Para mí suenan mucho mejor los Pericos. ¿Ahora que antes? Era, pasa que chicos, la voz de Baiano era más. Pero estamos llegando al fondo de la cuestión. ¿Por qué no tiene más cuestión? El programa? Porque me dijo un montón de palabras, pero en realidad se pelearon. No, no, para, yo te voy a decir. Es como los Pericos. Sí. Ahora que no está Baiano, suena mucho mejor. Bueno, ahora que no tiene programa, suena mucho mejor. Pero los Pericos. La semana pasada tuvimos a Rodolfo Góez hablando de los Pericos y decía: ¿por qué le ponen los Pericos a una banda cuando acá no hay perico? Hay loro o cotorra. Claro. O sea, vamos a ser un poco nacionalistas. O gallo, ¿no? Ponele. O sea, ¿qué, los gallo. Uno que le pone. Los gallo. Sí, ¿cómo se llama? Puma de Bengala. ¿A quién? No, Tigre de Bengala. Acá no hay Tigre de Bengala. Le ponen Yaguareté, no podamos, mierda. No hay que ponerle Yaguareté, nombres de acá. Otra cosa Puma, que no entiendo. Los Puma, le dicen los Puma y no tienen... ¿Qué? Los Puma de rugby. Sí. No tienen un Puma en el pecho. No, pero porque te agarra y el scrum te raspa, te arranca la pierna como un Puma. Tiene unas uñas. El Puma es autóctono, tiene razón. Acá me dicen por cucaracha. El Puma es muy autóctono. Bueno, No. Ahora empiezan. Che, pero no, el no sé Puma si fue tan extinción. Buena idea de poner el chip en el teléfono. ¿El Puma está en extinción? ¿Qué te están cayendo mensajes de antes? Sí. Así digamos, todos los mensajes que antes no llegaban. ¡Así los mierda! Programaremos tu Ovistar para un mejor servicio, no, acceso a tus servicios. Bueno, seguí los pasos y si es necesario ingresar el PIN 1234. ¿Viste? Es una contraseña del carajo, no la sabe nadie. Te sigo otro, te sigo otro. Basta. Bueno, entonces en definitiva estamos haciéndole una nota a un ex integrante de un programa que viene a contarnos en realidad cuál fue el problema que tuvieron. No, para, contanos. Yo no vine a contar cuál fue el problema. Las internas. Sí. Ustedes me están preguntando. La manzana podrida. Estamos entrevistando a la manzana podrida del programa. Porque la otra vez vino y era pedófilo. Y no, eso no se olvidó el oyente. ¿Se acuerda de eso? ¿Cuándo dije que terminó como un pedófilo? Yo lo recuerdo bien eso. En la calle me paraba y me decían... No le permitemos ni que venga Diceo ni un pedófilo al programa. Rafael Diceo. No, ¿sabes qué? La verdad no me acuerdo. Sí, bueno. ¿Qué prefiere, pedófilo o quilombero? Manzana podrida al programa, ¿qué prefiere? No, quilombero. Quilombero, manzana podrida. ¡Ay, no! Manzana podrida. ¿En qué se come? Pará. Cortemos. Necesito, como conductor, necesito preguntar: ¿qué trajo? ¿En qué se está convirtiendo este programa? Quiero contarle a la audiencia que ya está llegando cada jueves, se supera la convocatoria adentro, después no nos escucha nadie. ¿Sabés por qué es eso? Porque no tenemos teléfono. Está bueno eso, la gente viene al lugar. Yo una vez me pregunté... Arrabal, así... por favor, siéntese, ocupe el lugar que usted se merece, que es su lugar. Está caliente porque sabe que es una manzana podrida. Está caliente con el programa, con la producción, que trajimos una manzana podrida al estudio. Enojadísimo. ¿Acá se va a armar quilombo? Sí. Parece que lo echaron de la casa. Pecu, y se trajo le quiero hacer la pregunta la pregunta es, ¿qué nos animó a decir el domingo con su voto? Y lo hubiese gustado decir, ¿no? Dígalo. No, dije todo, creo. Con el voto, dice todo. Pero uno pone una foto y con la foto ya dijo todo. Si quería decir algo con el voto, no sé, hubiese puesto... Una nota atrás, sí, en observaciones, por ejemplo, una boleta con observaciones. ¿Usted es hombre de pocas palabras? Sí. ¿Pero usted cree que con una foto? No, pero vos qué crees que diga, como opinaba usted, que le ponga una observación atrás. Pero me parece lo yo más te lógico. Voté, pero. Y bueno, a ver. El voto chantaje. Yo sí digo ahora quién voté. No lo diga porque hay. Ah, bueno, le hubiese dicho. Chanula. Sí. Qué vasito Coca-Cola. Porque ya está contado, güey. Sí. Pero a quién. Denos una. Bueno, agarré y dije. ¿Voté? No, para ti. O sea, ¿te voté? Porque la verdad hiciste una buena propaganda y me llegó al corazón, le iba a poner. Eso le hubiese entonces, dicho a su... Pará, y le hubiese dicho, no quiero que te quedes afuera, te voy a ayudar a llegar a los 400. Ya sé, no quiero que te quedes afuera. Te voy a ayudar a que llegue a los 400. No Liliana te Carrió. Afuera. Liliana Carrió. ¿Liliana Carrió? ¿Tiene teta? Sí. ¿Liliana? ¿Lo llamo Liliana? Elisa. ¿Pero bueno, ¿cómo le dicen Lilita? Se llama Lisa, boludo. Le voy a decir Elita que le diga, no Lilita. ¿Usted la votó a Carrió? No. Qué bien. Así que aparte de manzana podrida, mentiroso. Está con el campo. Está con el campo, aparte. ¿Le gusta ir a la rural? ¿Va a la rural alguna vez? No, hace mucho que no. También va a la rural. El tipo le gusta ir a la rural, le gusta pudrir los programas de radio. Dígame una cosa. Sí. El tema de la elección para usted. ¿Es realmente una demostración? ¿Puedo hacer una pregunta que por ahí ustedes están más...? No, pero quiero saber quién ganó en Moreno. Wes. ¿Por cuánto? Wes, ponete de pie. 55.000 votos. A 6, 55 a 6. ¿Y el segundo puesto? Pará, 55.000 votos, suponemos. Ah, 55.000. Sí, por ahí. Pero tenemos más audiencia nosotros. Bueno, calculemos, como dice Mariano, 59. Aparece que al operador le gusta, Wes. Y... segundo puesto ganó Blanco con 25. El segundo puesto no Blanco, gana, perdón. El segundo no gana. Pero Bilardo le pegaría un cachetazo si dice que el segundo ganó. Bueno, el que salió segundo, Blanco. Sí. Y el último ganador es... Que... ese es como las trillizas de oro, ¿te acordás? Sí. Y el último ganador es... Sí, el y te da la ganador. Cajita de tuerquita. El sexto, con un rasti le daban. El sexto, a ver, ¿qué te diga quién salió sexto? El otro un pony, al otro le daban un rasti y decía el tercer ganador. Dígame una cosa, ¿usted cree todavía? Che, acomodémonos así empieza la gente. Vamos a un tema, si quieren pasen un tema, si no podemos saltar todo. No sé, el tema es el tema que vinimos acá a hablar, es porque usted pudrió el programa y hoy no puede ni siquiera ni ingresar al estudio. Pero ustedes me invitaron. Pero porque sabemos que viene con quilombo, porque este programa estamos tratando de llevarlo un poco para ese lado. Sí, por ese lado, porque estamos viendo que la cosa tranquila no pega. Entonces, quilombo, si empezamos a hablar de otra radio, también metamos un poquito de ficha, ¿no? ¿Vos querés hablar de otra radio, no? No, de otra radio no, de otro programa. Tipo, hablemos de Liliana. La Neurona. ¿Usted escucha La Neurona? Sí, la escucho. ¿Le gusta? Bastante bueno. Hágame un análisis de La Neurona. No, no puedo. Bueno, ve. Hágame un análisis de los pitufos. Hágame un análisis de los pitufos, que para eso vino. El especialista en pitufos, sí. Yo fui a ver la película y le quiero decir que es una propaganda comunista. Una propaganda comunista y lo vamos a debatir. Y vamos a decir por qué. ¿A quién votó este? ¿A quién? A Zamora. ¿Por qué? No sé, porque lo vi con. No, pero. Pero no está a favor de la propaganda comunista él. ¿Entonces no lo votó a Zamora? No, a Liliana. La votó a Liliana. Dígame una cosa, ¿usted todavía cree que usted va y se expresa? Porque uno agarra y le dicen, por ejemplo, usted tiene el arma que es el voto. ¿Usted cree que poniendo una foto dentro de un sobre y metiéndola dentro de un cuadrado con una zanjita que después no se sabe ni a dónde va? ¿Puede matar a alguien? ¿De esa manera se expresa? No. ¿Y entonces para qué va a votar a Liliana si sabe que aparte Liliana no le entraba ni la boleta por la ranura esa? La segunda de Liliana eran como un buzón para que pudiera entrar. ¿Para qué va? Dígame. ¿Para qué va? ¿A perder el tiempo? A perder el tiempo. No vaya más. No vaya más. Lo voy a pensar para... chicos, dentro de 60 días, más o menos. Necesito 10 minutos para leer un mensaje. Bueno, dale. El día de la fecha vi una personita muy enamorada paseando por Moreno. Me puse contento por ella y me dolió mi alma muy profunda en saber que ella tenía novio. Pensé que no éramos nada. Nuestro destino ya se había cruzado y pensé en querer volver atrás y empezar de nuevo. ¿Atrás? Sí, le voy a recomendar un diccionario Larousse, no sé si se sigue vendiendo. Porque cuando la vi por primera vez, me duele mucho el alma, el corazón miedoso. Ah, la mierda, pero es un mensaje de y texto, muchas te cosas una carta. Más. Ella, simple, feliz con él. Ella se llama... Manuel. ¿Está bien el general de suspenso ahí? Sí. Manuel... No sé por qué el suspenso, porque no sé si están tanto. ¿Cómo se llama? Ella se llama Joana. Mas no lo sé. Fin. Ponen. ¿Sabes que la otra vez mandaron un mensaje de algo relacionado con Joana? Hay alguien que está enamorado de Joana, que no sabemos ni quién es él ni quién es Joana. Eddie Grant. Give me up, Joana, give me. Está fumando mi gusto. Programaremos tu Movistar, nos dicen también, y nos dicen otras épocas, cuando estábamos hablando de San Martín, Don José se curtió a Remedio, si no tuvo otro remedio que hacerse cargo de Mercedes. Eran viejos fiesteros, en campaña le daban a las mulas, y esto es una denuncia de Luli, la cultural, hoy está cultural Luli. Muy bien, muy bien. Che, nos acomodamos, historia. Tema, tanda, nos ponemos a hablar de los pitufos, si hay... un dibujito capitalista es Los Pitufos, y ahora vamos a decir por qué. En un ratito vamos a decir por qué fui a ver Los Pitufos. Comunista. Comunista, perdón, es anticapitalista y Los Pitufos deberían ser el símbolo de esta radio. Lo tenemos que poner acá en la puerta, un mural Empiezo a llamar a gente que venga a pintar a los pitufos, el mural de los pitufos. O un pitufo con gorra como la del Che, me gustaría a mí. ¿Por qué el pitufo no tiene gorra? Sí, tiene gorra, pero tiene, no es como la del Che. Tiene el había un juego que tenía esa forma, que eran como unos conitos que ibas poniendo uno arriba del otro. Sí, el conito Habana, el Habanet. El Habanet, ese es. Buenas noches. Le damos un poquitito de música, 30 segundos, 40 segundos de música, para que él se apoye. Por favor, traigan sillas, acomódense, están en sus casas. Traigan sillas que sobran copa. Traigan sartenes que sobran huevo. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. Ahora sí, nos ponemos serio para recibir a nuestro demócrata progresista más fervoroso. Buenas noches, Arrabal. Buenas noches, ¿cómo están? Bien arriba como vos, muy arriba. ¿Qué le pasó el domingo? Queremos saber. Me angustié porque ganamos con lo justo. Perdón, no se puede decir. ¿Usted es de Boca? Lo vengo declarando desde siempre. ¿Desde cuándo? Desde el domingo. ¿Pero esperó a ver quién ganaba o siempre fue siempre tuvo firme? Siempre me pareció que nos tenía que gobernar una mujer, menos Isabel. ¿Cómo? Menos Isabel, sí. Y Isabel. Bueno, me parece muy bien. Es otra cosa. Es una conferencia de prensa a la Ese mañana es de una presidenta. Es como una cosa linda, sí. Un aroma mujer. A mí, por ejemplo, me imagino... Un tipo huele a podrido a la mañana. Sí. Arrabal, me imagino que tiene olor a Sedal Dúo en el pelo. Como que se lava a la mañana cuando recién se baña, sale y mueve el pelo así, como con Sedal Dúo, me lo imagino. Con olor a Sedal Dúo. Y me gustaría que se me duerma acá, como en el tren, ¿vio? No sé si va a conducir bien el país, pero que va a oler de lindo. Sí, sí. Aparte, ¿no? Dígame la verdad, Arrabal, usted como argentino, ¿no se siente un poco orgulloso que digan que es la mujer presidenta más argentina y más linda de todas? Porque sí, las otras son un bagalletti, ¿no? Sí, de las presidentas que hay es la más argentina, porque es argentina y hay un solo presidente por país. Bueno, sí. Por eso digo que a mí me da mucho cuando dice... ¿Por qué uno no puede importar presidente de otro, como le pasó a Perú con Alan García, Fujimori? No, o mismo cuando un técnico de fútbol va a dirigir otra selección. Bora Milutinovic, que dirigió muchísimo. Sí. Y fue presidente creo que de El Salvador. Porque ya después le daban cualquier cargo. Claro, el tipo fue a la selección, lo anduvo y se lo quiere ser presidente. Dice, no, mucho de fútbol lo sabe, pero ¿por qué no lo pone de presidente? Y pone, te aparecía en Panamá. Se hizo muy famoso. En San Lorenzo se hizo famoso, sí. Pero igual le hago esta pregunta. ¿Usted cree que esto nos da una forma de poder cambiar las cosas, el voto? ¿Usted cree que es un arma que tenemos nosotros? Cuando te dicen, el arma vos la tenés en la urna. Yo digo, yo no tengo un chumbón. Una de las maneras de poder modificar la realidad, porque uno elige a determinadas ideas o personas, evidentemente es el voto. Pero también la participación política pasa por otros lados. ¿Pero usted no cree que es más importante la participación política que el voto? Porque yo el voto voy y voto una persona... Sí. Que de repente me prometió un montón de cosas que no sé si la va a hacer. Pero yo sí sé qué puedo hacer y hasta dónde hacer. Renovamos para el año que viene. ¿Estuve bien con la radio, Thompson? A nosotros nos pasa un poco que somos bastante egoístas en esto de llevar nuestra propia urna. ¿Vos te llevas tu propia urna? Claro, porque no me gusta que me metan... No, eso quedó mucho en la gente después del tema de la gripe A y todo eso, ¿viste? Sí, que no había que compartir nada. Sí. Yo llevo mi urna con barbijo. Hay gente que se va con una urna y el barbijo. No, y ahí mismo hay mucha gente que tiene hasta su propio cuarto oscuro. ¿Viste que en los barrios privados, yo en Campos de Álvarez, por ejemplo, que por ahí se hacen dos o tres baños, el baño en suite, también se hacen su propio cuarto oscuro y ellos mismos votan en el lugar? Aparentemente sí. En Zona Norte para las próximas elecciones, en Capital. A ver, démosle la primicia, por favor. Así como hay, esto es muy interesante, así como hay baños químicos que se pueden trasladar, aparentemente la gente de más dinero se va a llevar su propio cuarto oscuro. O va a votar por débito, porque viste que ahora todo está como bancalizado. Por internet. ¿Qué ha podido poner desde la casa? ¿Corrió el rumor? Sí. Me dicen por cucaracha que corrió el rumor, me dice la producción. Yo ya voté todo el 2012. O sea, toda la elección que haya el 2012 yo la pagué, porque viste que te viene con descuento. Tenés razón. Cuando tenés te razón. Viene de antes. No, y tenés sorteos también. Sí, hay un par de... por ejemplo, yo ya sé... ¿Qué voy a hacer de acá hasta el 2014? No, aparentemente con el sistema de voto que se puede hacer, que es el de votar para varios años y varias candidaturas y demás, Claro. Según el lugar que vos ocupes, tenés descuento en impuestos. Es como el palco de Boca. Si invocás a los que ganan, te hacen un 35% de descuento en rentas. Qué lindo. Si saliste segundo, así. Si ganaste segundo, porque es la frase del día. Por ejemplo, si vos votaste a Argumedo, te comen un 35% de recargo. De recargo. Porque no llegó ni al 1%. Y dicen que lo querían trasladar también por ahí a servicios médicos, por ejemplo, en óptica. Si vos, ese 35%, te hacían un 35% de descuento en la óptica. En la óptica. Porque evidentemente si habías votado a esa persona era porque contraste la cortocircuito. Si votaste al que gana por el 50%, en el caso que seas... Sí. Ciego. Si sos varón, tenés los lentes gratis y la revisión de próstata. Y si sos mujer, Papa Nicolás. Claro, pero no podés comer comida gourmet, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenés que ser popular. Si vos estás con alguien del 50%, te condena de ahí hasta hasta la próxima elección. Te tienen que ver, por ejemplo... O sea, vos cuando votás, tenés que seguir... La coherencia. La coherencia. Tener una coherencia. No. Una coherencia de voto. En Capital podés comer lo que quieres. Sí. Pero si ganaste el 50%, ¿no? No, si en Capital puedes comer lo que quieras. Sí, igual. Si ganó el que... Buenas noches a Gourmet, por eso le estoy haciendo publicidad. Ya tenemos tantos programas. Pero, no presentemos, Gourmet. También tenemos otro invitado. Oh, decime... Hola. Más arriba. Cacho Fontana. ¡Hola! Cacho más arriba, tíramelo. Plácido Domingo. Ese es mi timbre de voz. Les hago una pregunta ahora que está Oscar el Rayo y acaba de llegar nuestro productor estrella que va a acomodar todas estas piezas a ver cómo entra en un engranaje fabuloso. Sí. Les hago la pregunta, ya que la tecnología está tan metida en la sociedad, ¿no da para que se haga voto a mano alzada y te saquen una foto satelital y después contemos? Bueno, salir al patio, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que hay muchos que por ahí saldría que por ahí tiene una pileta que no declaró o construyó más y no dijo. Entonces por ahí el voto cantado medio te vigilantea. O se fue en un lote de al lado, como pasa en Álvarez y todo, que total dice no viene o nunca. Haces, o levantás la mano y hacés con la otra. Sí. O si no, la hacés así. No me venda. O la hacés la mano larga, que para que no te agarre el terreno. El tema son los edificios de departamento, ¿no? Sí, ¿cómo sacan todos la mano? Y si no tiene balcón. Igual y pero por catastro te das cuenta. ¿Sabés quién vive en el noveno A, el octavo C? En el noveno C. Noventa, no sé. Hablando un poco más en serio, lo que me gustó después de un... ¿Cómo un poco? Sí, porque estamos llevando este tema... ¿Vos te perdiste la primera parte del programa? Te digo a Raval que fue muy seria. Con humor. Sí. Me parece muy bueno el discurso de la presidenta, ¿no es cierto? Cuando, bueno, se bajó la euforia, todo lo demás, que hubo un discurso conciliador, un discurso como si, bueno, hay que seguir trabajando. Se me bajó un poco con eso. Para mí estaba menstruando. Y yo en realidad... Estaba baja de energía. Lo único que hice, a eso de las 10 más o menos, 10... No, no menstruo más, Cristina. Ya por te legal. Digo porque yo estoy ¿y mucho con Parrile y Rousseff es un mar de sangre. De hemorragia, tío. Eso es. Y ahí sí me subí. Bueno, porque yo soy solo. Sigamos hablando en serio. Y me subí arriba del techo y bueno, dije, usted la notó. Lo que quería decir, ¿cómo le rompimos el orto? ¡Qué contento que estoy, boludo! ¡Ganamos, le rompimos el culo! Hincha de Boca, 4-0 le ganó Unión. 4-0. ¿Estás contento? 4-0. Agresivo. Dígame bueno, una cosa. La única que falta que después me digan que esta cantidad de gente mira 6, 7, 8, yo me muero. Si hay un programa de Canal 7, porque hay Canal 7 para... No, ATC es todavía. ATC. Igual viste que parece que tuvieran una ferretería, porque se escucha un ruido de bolsa. ¿Viste sí, hay esa mucha cosa bolsa de la ferretería? Sí, porque estamos en pañales ahí. ¿Estamos? En pañales. Ya hay un museo. ¿Qué votó Oscar el Rayo? Que por favor salude también Javier, así Javier. Ya estamos todos en esta ronda informal. Polémica, me siento sofobic. Ah, sí, con los deditos amuchados. ¿Cómo que es eso de lo de la comida gourmet que no corre más? No, si vos estás con un gobierno mayoritario, tenés que comer guiso de mondongo, puchero y cabernet sauvignon. Y, pero... No, vino sin uva. No, vino sin uva. Sin vino uva. Un clásico, Norton clásico. Escúchame, y yo que soy vegetariano soné. Sí, pero ¿y para qué votas a un gobierno popular? Pero perdóname, ahora recién buenas te das cuenta ahora yo que no. Porque sos vegetariano sonaste. O sea, del momento que decidiste ser vegetariano sonaste. Sí, la cantidad de hierro. En la provincia del choripán. ¿Eh? En la provincia del choripán. En la provincia del gaucho, en la provincia de Hues o Ferraro. ¿Sabes qué? Mirá cómo chivié. El 27 en Vishnu va a haber un restaurancito vegetariano. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. ¿Y por quién votó usted? Por Posada 78. ¿Por Posada 78? ¿Para qué partido era? Moreno. Partido Moreno. Partido. Pero, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Venga, acérquese que le quiero hacer una pregunta. Ahí en ese coso vegetariano hay que llevarse la carne uno, entonces. Sí. ¿Le puedo decir una cosa, Raval? ¿Le puedo decir una cosa? Esto se desmadró. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Le voy a decir una sola cosa. Le vas a decir igual, no pidas permiso. No, pero le puedo decir. Lo anuncié, se robó. ¿Le puedo decir? 20 segundos diciendo. ¿Le puedo decir? Como te dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya me la hiciste. No, no te la hice todavía. ¿Usted cree que realmente es necesario poner papel higiénico en ese evento? Hacen como la de bebé, es como una papilla. No es necesario poner ni siquiera el cepillo que lava el inodoro. Y el papel tapa todo el baño. Dejémoslo de joder, hacete un asado y tenés que traer un camión atmosférico a la puerta si tenés siete tipos para que te destapen el baño. ¿Ves? Por eso es lo lindo, el petróleo. No esa cosa que sale esa papilla. ¿O no, Oscar? Estoy totalmente de acuerdo. Ayer me salió una papilla antes del programa. ¿Pero qué estuvo comiendo? No sé, bueno, los nervios. Y no hay papel, y no había papel. ¿Y? Y bueno, ¿qué es lo que hice? Había boletas aquí de un... ¿Fuiste vos? Sí. Se limpió el culo con una boleta y lo aplaude la gente de la radio. ¿Qué estamos haciendo? Pará, que ayer le comenté a Manu, che, algún descarado se limpió con boletas de un candidato. ¿Era eso? ¿De quién eran? ¿De quién eran? Dígalo, cagón. Dígalo, ya que se cagó, cagón. Cagoncito, dígalo. Yo soy fino. ¿Lo hubiese votado a ese periodo? No, para nada. ¿Pero le fue útil? Por supuesto. Una vez un político me dieron un cosito de Carelina, me dijo el señor Leo Smerling. Sí. Un cosito de Carelina. ¿Para que se limpie? Para que me limpie. No hay otra, dame una boleta, tenés boleta, boleta no. Yo las mojo y van, caminan como yo loco. A la política me la paso. Con un boleto, uno puede. Ahí tenés, a vos que tenés barbita, así tenés barba, tomá. No, no tenía barbita. ¡Che! Por favor, tengo mensaje de hace 2 horas. El día de la fecha, está bueno, realmente envidio a la pitufina, dice, ¿sabés lo que es tener 99 enanos calientes todo el día? Y la pitufina entre los hongos. Tocando hongo por hongo todo el día. ¿Viste cómo cambié el tono? Sí, pero no sé. No labura, no cocina, se maquilla todo el día, siempre perfecta, perfumada y los enanos atrás de ella todo el día. Y es lesbiana. Azulitos y texturados. ¿Tenían calza el pitufo? ¿Tenía besos, calza? Luli. No sé si tenía un género. No tenía tampoco. Ni que decir quién lo había mandado. No, igual. No. Pero decime una cosa, ¿el pitufo usa calza o es la piel? No. Es la piel porque tiene problemas respiratorios. Uh-huh. ¿Se pone lila? Se pone azul. Se pone azulado, sí. Bueno, nos vamos a música, tanda. En segundos viene el hombre solo que tiene a 3 conejillos de indias que a los que les va a enseñar cómo ser solo, cómo comportarse, cómo se tiene que comportar un hombre solo en la vida. Vamos a aprender. Tiempo inmortal.

1561-540359 para mandarnos un mensaje de la Pitufina, de San Martín, de qué votaron, qué quisieron decirle a sus políticos cuando votaron, cómo fueron vestidos, porque vi mucha gente en calzoncillos largos y no me gustó que sea en un acto democrático eso, sobre todo cuando se los bajaban y le mostraban a la urna, bueno. Y si querés opinar en vivo, podés comunicarte con el 4666-6559 y en el caso que nosotros querramos hablar con vos, podrás hablar al aire. Sí. Que no sabemos si tenemos ganas. Que no sabemos. Sí. Che, se viene el hombre solo en segunditos nomás, Thompson. Le guiñé el ojo, ¿viste? Para que no se enteren que le estoy pidiendo, claro, porque sí. Qué lindo es manejar ese lenguaje radial. Sí, es un hombre radial, ¿no? Sí, un lenguaje si radial. Si él fuera sordomudo, estaría bien que esté acá. Sí, podría ser el programa igual, sí. Che, bueno, tengo acá otro mensaje de Luli, que está como loca, que dice... Siempre hoy quiero hablar con Luli. Quise saber qué había debajo de esos calzones blanquitos, y si hay algo que admirar. Por Arrabal, dice. Sí, blanquito. Sí. Más cremita, ya está. Porque San Martín usaba calza como los pitufos. Sí, totalmente. Sí. Belgrano era más pitufo. No. Igual en ese tiempo, por ejemplo... Pará que tengo el mensaje. Pensalo lo que me ibas a decir. No, ya me olvido después el mensaje. De los pitufos son los... si hay algo que admirar, de los pitufos son los cachos de narices que tienen. ¡Wow! ¡Qué fiesta en Arizona! ¡Ja, ja, ja! Arrabal, pintate de azul y ponete calzoncillos blancos. Es mi fantasía. El gorrito te lo pongo yo. Siempre hay que usar gorrito, sí, ¿no? Siempre hay que usar gorrito, sí. El pitufo no hacía un poco... Yo igual tengo hecho una vasectomía, sí. Sí. Pero el pitufo, ¿no? Un poco también no representaba eso en la juventud. El pitufo nunca representó absolutamente nada para nadie. A mí me representó. Lo único que generó fue un terrible temor, porque decían que... Había un pitufo que estiraba la lengua y mataba a niños. No, ese era el de Kiss. Ese era el de Kiss. No, en los vasos. Hubo un momento que se corrió una aversión. Y que en las sábanas, si te dormías, te entraban por la cabeza. Te entraban por el orto también. No, esta gente se droga desde los 18 años, te digo mínimo. Bueno, pero son los pitufos, viejo. No estaba. Se quemaba los muñecos, salía humo negro, que era demonio. En general, cualquier persona que quemaba salía humo negro. Al inverso, las canciones de los pitufos, al revés, eran mensajes satánicos. Tenemos algunas canciones de los pitufos que al dar las vueltas tienen un mensaje satánico. Yo quiero saber acá ante ustedes, porque la película, fui a ver la película, me gustó mucho, la recomiendo, es un poco larga. Sí, es un poco largo. Y en este caso los pitufos tienen interacción con humanos de verdad. O sea, está mezclada el método de animación con cine normal, cine real. ¿Cómo se vendría? El track motion, no me acuerdo cómo se llama eso. Entonces... Recuerdan, perdóname, los chicles de los pitufos. Se me hizo a la cabeza la pregunta esta. ¿Qué reacción tenés vos en tu casa si se te aparece en uno duendecito o un extraterrestre medio chiquitito? Tiro las plantas, las podo. Las podo, las corto abajo. Las corto abajo y le piso la tierra para que no crezca más. Si a mí se me aparece un pitufo en casa, la podo. Yo también. Yo saco todas las cosas que tengo escondidas dentro de los tachos de azúcar, todas camufladas. Las tiro toda la mierda. Sí, pues yo voy poniendo distintas sustancias. Guarda. Los té. Si viene alguien, diga simplemente té, azúcar. Bueno, ustedes lo atribuyen todas a unas sustancias ilegales. Es que los pitufos eran eso, Johnny. Pero los no puede ser eso, la paranoia sola. Mirá, tenemos un llamado. Un pitufo. Este tema está así, por favor. Explotó. Son todos faloperos. El pitufo bolufo que decía Olmedo. Sí, el pitufo, bolufo y pelufo. Que después seré pitufo, pero no bolufo. Decía, vamos, buenas noches, tenemos un llamado. Un pitu llamado. Hola. Buenas noches. Ah, pero espera que apago la radio porque me escucho lejos. No, déjame que te lo diga yo. ¿Podés bajar un poquito la radio, por favor? Porque tenías ganas, ¿no? De que empezaste el programa, que llamé a alguien y decirle eso. Decime tus últimos tres números del documento. 339. Decime nombre y colegio. Paso. ¿Paso y qué? El colegio. ¿Qué me da la dirección? No, si es la mitad de cuadra, que dé el número, sino que dé la esquina. Que dé el número bien. ¿No dice ni nombre ni colegio? No, no voy a la escuela. Bueno, digamos... Ah, no fue a la escuela. Bueno, digamos, y no tiene nombre, dígame uno ficticio, un fantástico. Un sol. Sol. Un sol para Mañeto. ¿Cómo le va, señorita? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo la estaba pasando la noche? Bien. Tranqui, hablando... ¿Señorita o señora? ¿Eh? ¿Señorita o señora? Bueno. O sea, no me puede decir el nombre, no me puede decir el colegio, no me puede decir el estado civil. Soltera. ¿Le puedo adivinar sus facciones? Y dejale que diga para qué llamó. que está indignada con funciones. ¿Para qué llamé? Sí. Sí. Ahora no sé para qué llamé. Uy, es un anónimo. O sea, no sabe el nombre. Los no pitufos. Sabe para qué llamó. Para mí de no sabe el colegio que iba. No sabe, no sabe de su estado civil. ¿A qué escuela voy? Yo no voy a la escuela porque ya terminé el secundario. Y bueno, hubiera dicho, ¿a qué escuela iba? ¿Y de qué trabajo? Ahí está. Bueno, nombre y colegio es una forma de decir. ¿Qué nombre tenía y a qué escuela iba? Le puedo preguntar. Sol a la José Hernández. A la José Hernández. Solcito de la José Hernández llamó porque se estaba indignando con algún tema. No, quería aportar el tema de los pitufos. Que es cierto, cuando yo era pequeña, sí, más o menos. Sí. Hace muy poco, hace nada. Claro, bueno, nos contábamos de los cuentos de terror de los pitufos y es verdad, después no podíamos dormir, que te salían de los lápices. ¿Cómo es el cuento de terror de los pitufos? Que venían los lápices con los dibujitos. Sí. ¿Usted tiene 27 años? No. ¿Usted de Géminis? No. ¿Es lobo? Aparentemente no, el primer pitufo nació de una Parker. ¿Cómo? El primer pitufo nació de una Parker. No. Sí. Sí, una 404, ¿cuál era? Una 303. Era otro Peugeot, otro modelo. ¿Usted es clase 76? No. Uy, Sol, dígame una cosa. ¿Usted en su infancia qué dibujos recuerda? No mirábamos mucho la tele cuando éramos niños. Ah, bueno. Leía mucho. ¿Qué libros leía? No, tampoco. Si yo le digo Hitachi, ¿usted qué me dice? Muy viejo. Que bien se te ve, tiene que decir. Dígame una cosa, Sol. ¿Cuáles eran sus juegos de niña? Así le voy sacando más o menos la edad. La rayuela. Ah, la pelota. 71. No, es más joven, tiene menos de 71 años. ¿Qué hace Sol si se le aparece un pitufo en su casa? Ahora, en estos momentos, usted se va a acostar, de repente se despierta media somnolienta, con hambre, sí. Va a buscar un sanguchito de jamón y queso, como todas las noches, es y de repente como te arma el, se ¿no? aparece un pitufo. O no un pitufo, no, sino un duendecito. Pero un pitufo o no. No. ¿Pitufo o no? Pero algo así medio raro. No es lo raro. Mismo un duendecito claro, que un pitufo. Que a usted se le aparece duende sí, todo el tiempo. Sí, normalmente, pero pitufo no. Primero que nunca vi duendes en calzoncillos. Bueno, dígame. El duende primero arranca vestido, después sí. No sé cómo termina. Sí, pero el pitufo pero ya viene semidesnudo. Sí, por favor, sí. Tenemos un oyente. Dígale. Sí. No, usted. Y... Si se le aparece eso que dice Johnny que no era ni un pitufo. ¿Qué hace? ¿Qué actitud no toma con el pitufo? Lo... No sé, tendría que vivirlo y después contarle. ¿Contaría eso si se le aparece un pitufo? Sí, igual la gente que dice esta está replayada. ¿Viste? Sí. ¿Viste? No fumaste un caño de acostarte, cualquiera. Yo lo piso, después pregunto. No, yo primero lo piso. Yo lo atrapo en un frasco. Eso está bueno, y lo un frasco. Vendo. Es torturadora. No, yo no le voy a hacer nada. Lo va a estar en el frasco con aire, con comida, todo. Sí, con aire, como las langostas. Sí. Cuando yo era chico ponían las langostas. ¿Qué suele y se comer moría? Un pitufo, según su concepto? ¿Cómo lo mantendría? Yo le preguntaría. ¿No habla? No habla, no habla. Pero no si le aparece no un pitufo, está esperando que le hable también. No habla el pitufo, no habla. No, ¿usted no, qué no le daría? Si no habla. Algo va a decir. Buenas noches. ¿Cómo va a gritar? Va? ¿Cómo habla va su decir, perro? Buenas noches, un pitufo. Si me va a aparecer a la noche, ¿qué me va a decir? Buenos ahora días. Debería ser un pitufo al menos latinoamericano, porque si no, no le entendería. Y claro, por supuesto. Y dígame una cosa, si usted tuviera un pitufo en su casa, por ejemplo, ¿lo contaría a los cuatro vientos o medio que lo ocultaría porque es en esta falopera? No, lo cuento. Saco foto y lo subo al Facebook. ¿Al? Al Facebook. ¿A mí me manda fax? Claro. Yo tengo fax todavía. Bueno, Sol, ¿cuál era el motivo de su llamada? Para mí es los pitufos. Ah, para hablar de los pitufos. ¿El tamaño de un pitufo importa? Sí. ¿Pitufo, mejor, pitufo chico o pitufo grande y bobo? ¿Pitufo chico y juguetón o pitufo... grande y pavotón. Pavotón. No, paso, la verdad que... Sol. ¿Qué se imagina que tiene abajo la boina un pitufo? Listo, por bueno. Favor. Sol. ¿El pitufo va al baño, Sol? ¡Basta! Pero no soy una pitufa, no te puedo responder. Claro, no es una pitufóloga. Pero tiene uno en su casa, acaba de confesarnos que tiene uno claro, en un frasco. Claro, tiene uno dentro de un frasco y todavía no le pregunto nada. Claro. ¿No ves si le va subiendo un líquido amarillo al pitufo que está meando dentro del frasco, Sol? Si flota que tiene que te está orinando. Esos barquitos no son barquitos, Flor. Hace como los conejos el pitufo. Primero, no es Flor, es Sol. Y Sol, queremos saber pero qué está digo de las plantas, para despedirla, bueno. Queremos saber a quién votó el domingo y qué está por comer. No votó, no. ¿Por qué? ¿Por qué no votó? No llegó. ¿Por qué no robaron los documentos? Ah, mentira. Eso es una mentira, yo también la hice, yo ¿es también mentira? La hice. Es mentira, Flor, decino a nosotros. ¿En qué circunstancias? ¿A dónde escondió los documentos? Yo sé dónde lo tenés. Yo sé dónde lo dejaste. ¿En el frasco? ¿Te puedo decir dónde lo dejaste? En el botiquín. Porque es un lugar donde nunca lo va a ir a buscar un presidente de mesa, en el botiquín. ¿Dónde lo guardaste? Una tiene miedo, ¿no? Que lo vayan a buscar. Bueno, vamos a despedir a Sol. Sí. Sol, ¿qué va a comer? Empanadas de choclo, cebolla y morrón. ¿Votó a Kirchner ella? Ni en pedo, sí. No adivinamos una. Es imposible. ¿Es vegetariana? Es vegetariana. ¿Entonces lo votó, la votó a Liliana? No. Vale. No, no, no pegamos una, loco, de adivinadores nada. No, gracias, nada, pero, Solcito. Gracias. Altamira. No, basta. Dígame las iniciales. Basta. Chau, chau. Besito. Chau, chau. Carlos. Carlos con. No. Carlos Concentini. Lo votó Carlos Concentini. Che, me encanta que la gente llame porque el señor Arrabal muy gentilmente dijo el número de teléfono. Por eso la gente que llama. Es importante decir los números de teléfono porque se ve que antes no nos llamaban porque no sabían a dónde. Decirlo en un rato que se viene el hombre solo. Cambiamos el chip. El hombre solo. El hombre solo. El hombre solo. Se viene el hombre solo. ¿Quién no se envalentonó con las aventuras de Han Solo? O se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad. Y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la copa derramada de las crónicas del hombre solo. Buenas noches, hombre solo. ¿Cómo Buenas le va? Noches, ¿qué tal? Siendo tan amplia y hasta incómoda, digamos, la cantidad de gente que hay acá, pero por una cuestión personal, nada sobre más. Sobre todo para un hombre solo. Un hombre solo. Nos quedó pendiente el tema del comportamiento del hombre solo en una fiesta. Genial. En un casamiento, por ejemplo. Genial. Yo, para saber en qué grado de soledad alguno de ustedes ha vivido en alguna oportunidad, quiero que me digan cuál es la primer conducta del hombre solo y en qué etapa de la conformación de su soledad se encuentra a través de esa actitud. ¿Cada uno? Cada uno de ustedes. ¿Yo? ¿Cómo se imagina usted, Michelle, a un hombre solo en un casamiento? Michael, decime. Michael. ¿Cómo me imagino yo, solo o a otra persona sola? ¿Es tan difícil entender una pregunta tan básica? Bueno, pero me dijeron que tenía que sumar minutos porque son 3 horas, me dijo, en la producción. No, por favor. Yo pienso que una persona sola lo que haría es acercarse a las mujeres solas. Ajá, primera definición. Sí. ¿Johnny? Un hombre solo en una fiesta. La primera actitud. Pero tan difícil es la pregunta. Tan difícil la pregunta. Él también le dijo. No, la primera. Está haciendo tiempo para contestar. Para mí, la primera actitud es buscar el guardarropas. Uh-huh. El hombre solo, yo lo observo, es muy de guardarropas. ¿Quilombero? Hacer que manda mensajito con el celular. Ajá. ¿El solo? Le hacer que está hablando. ¿El solo hace que está hablando por teléfono? Sí. No, yo creo que. ¿Pepín? Yo creo que. Mi amor, Pepín. Bueno. Yo creo que el hombre solo se sacaría la corbata, se la pondría de vincha totalmente. Pero eso a las 3 de la mañana, Pepín. Arranca de temprano. Arranca antes arranca de la fiesta. Zarpado. Tenemos zarpado. Uno más, un hombre solo otro, más. Otro opinión. A ver, el hombre solo. A ver, el hombre solo primero busca algo para tomar y usa el camino desde el lugar de entrada hasta donde está la barra para ir viendo cómo están agrupadas las personas que están alrededor. El bicho, el perdón, bicho. Me gustaría que todos hagámoslo como en tono de pregunta, porque nosotros no tenemos la respuesta. Para eso tenemos a nuestro propio hombre solo, que nos va a ilustrar cómo se comporta en un casamiento. Bueno, el único que no ha dicho una pelotudez ha sido nuestro productor. ¿Ah, quién? Les explico por qué. Sí. Hay una etapa, perdónenme, no, porque a veces me pongo un poco agresivo. La verdad, me gustó la indirecta. O sea, porque diste a entender. Así te vas a quedar solo de por vida. Sí. Hay una etapa del hombre solo, que es la que nuestro productor indica, que es la etapa del hombre solo todavía no consustanciado con su soledad. Fálica. Y que todavía guarda una estúpida, ridícula esperanza de no ser solo. ¿Por qué? Y hay una posibilidad. Ve el camino, observa. ¡Ja! ¿Dónde están todos? La voy a romper. Ese es el primero. Y camina como canchero, ¿no? Comúnmente a los 25, 30 minutos, al ver que su fracaso absoluto, termina absolutamente borracho y vomitando dentro de un enorme macetero que suele haber con plantas de plástico en los casamientos. Es cierto. O eso que sonara como un bombio. Y lo peor es que es en el único momento que no está solo ahí, sino que hay gente que lo rodea y lo ve. Hay gente que lo rodea y él hace el ridículo. Porque lo hace en el medio del carnaval carioca, Raval. Tiene razón. O se da cuenta, por ejemplo... No estuve tan lejos. El hermano más chico... No, porque vos, Pepín, estás hablando de la fiesta. Se pone la corbata. No, eso no existe. Es una careta, es una jamás careta. Haría eso. La realidad del hombre solo, ¿cuál es? Otra actitud del hombre solo a medio convencer. Como nadie le da pelota, se va acercando con la copa a grupos de gente que charla y con una pequeña sonrisa siente con la cabeza para ver si alguien le da bola. Sí. Como que está en la conversación, pero en realidad ni le hablan a él. Porque a él no le hablan y dice, bueno, si me ven de otro lado, si me ven de otro lado, dice, este chabón está integrado. Está en ese grupo. Y lo estamos haciendo en estos momentos, lo estamos haciendo. Y por ahí, por ahí están de espalda ellos, pero él la siente en la espalda de uno de ellos. Exactamente, esa, dice, ¿no? Y con una copa siempre a medio llenar porque tampoco quiere hacer ridículo. Y cada tanto una risa, Raval, No, a veces hace una sonrisa no fuerte, pero ahí cambia el movimiento de cabeza hacia el costado como diciendo, qué loco. Bien, estamos analizando al hombre solo, el comportamiento de un hombre solo en una fiesta, que esto no se aplica a las mujeres solas tendrán ya su columnista se en algún momento, para mí, se pero el hombre solo tiene que ver con estas cosas. No, no es un tema que pido, yo pueda abordar, yo hablo de las cosas que sé. Pido por favor que con respeto nos ahondemos y escuchemos a la segunda apreciación del hombre solo. ¿Qué pasó acá? Un tren. No, se abrió una puerta. Háganos ¿qué otra le pregunta. Pasa al hombre solo? Sí, ¿qué le pasa? Cuando vienen todos los... Vio que los novios tienen esa actitud... Es casamiento, ¿no, Raúl? Sí, repulsiva, de querer sacarse fotos con todo el mundo. ¿Para qué? Y van mesa por mesa. Entonces queda el busto de la novia pegándote arriba de la cabeza y el estúpido riéndose así tomándola del hombro, ¿no? ¿El estúpido es el marido? ¿Qué actitud, claro, qué actitud toma el hombre solo cuando viene la foto en la mesa? No, vayamos por orden. Se vayamos va. Por orden. Michael. Se sienta en una mesa que no es la de él para que haya mucha gente. Como que él es de ese grupo. Y por ahí le erró para la mierda, porque por eso son de Hungría, ponele, tiene unos parientes de Hungría, y se sienta en la mesa de los húngaros. Punto uno. ¿Sorry? El hombre solo propone un brindis para la foto, porque nunca sabe si la foto va con sonido o sin sonido. Es generalmente una actitud patética de decir un brindis, unas palabras, y el fotógrafo se queda esperando mucho tiempo. En este caso estaríamos hablando de un hombre solo y medio pelotudo. Pues puede ser. Y la foto tiene audio, dice. ¿Qué el hombero? Y se saca la foto y que salga como salga. Manzana podrida. Rayo, dijo... no te voy a decir Pepín de vuelta. Ahí está. Rayo. Muchas gracias. Yo creo que se sienta en una mesa, se acomoda bien, se arregla la corbata y su mejor sonrisa. ¿Solo? Pero no, no, no en la mesa. La corbata en la bicha. ¿Nuestro productor? No, no, en una mesa. A mí me parece que entra a relojear a ver a dónde estaba el baño porque no quiere salir en la foto solo. ¿Se va al baño? Entonces trata de disparar, sí. Igual para mí están arreglados entre ellos. Chico, no, ahora no, va a decir no, que el pará, productor pará, dijo bien. Pero porque vos ya tenés una aproximación, ya tenés un boca de oro. La del húngaro estaba buena, ¿no, Ramón? No, pasa algunas cosas y que tal vez se den unas cuantas de las respuestas que se han dado aquí. Sí. Hay una mezcla. Hay una mezcla. A ver. Primero, la gran dificultad del hombre solo, que es invitado con mente de pedo a un casamiento, es buscar una mesa en la cual él pueda aparecer como integrado. ¿Mm? Con los pibes, siempre lo manda con los chicos. No, comúnmente no quiero de los chicos, porque hablan de minas, todo lo demás, y el tipo loco. Hablan de todas las minas que se curten los pibes, y el tipo a la media hora está pegándose la cabeza en el baño, precisamente, pero contra los azulejos. Pero con los chicos de 7, 10 años lo mandan. No, no, esa mesa no, tampoco es un pobre. Claro, todavía no está terminado el hombre solo. Un adolescente va, o una mesa adolescente. A cualquier mesa que vaya, va a ser un absoluto fracaso. Sí. Todo va a salir mal. Dime una cosa, el hombre solo, Arrabal, es ese ¿puedo compinche? Terminar de hablar de este tema y después usted pero le hago hace la pregunta sobre la mesa. Sobre la mesa. La mesa de adolescentes, que siempre está medio retaseado el tema de alcohol, utilizan a lo mejor a ese hombre para que les consiga el cargamento y él como queriéndose mira, adular. El hombre solo en la mesa del adolescente comienza siendo el tío gauchito y termina siendo el peor de los pelotudos. Lo cargan. Le pone masa seca, le pega porque mesa. Llega un momento frente. Que el tipo toma, da tantas concesiones acá, de acuerdo a su necesidad de no estar solo. Un pelotudo. Que termina siendo pelotudense. Y da muchos consejos. Diciendo, ¿no? Este es un pelotudo. ¿Eh? Mucho consejo, da. Y vuelve a burro. Yo a tu edad, dice. No, da consejos diciendo, ojo, al final, ojo, es una opinión. Ojo. Bien. Vos tenés que vivirlo. Momento, que estamos con la foto. ¿Cómo es la actitud del hombre solo? El hombre solo, intenta tener alguna posición más o menos formal para no quedar en ridículo, y por si el hombre solo todavía no ha asumido, por si alguna minita parienta, aunque sea un bagre, llega a ver la foto, diga, mira vos este tipo promete, es serio. Pero lo que va a ocurrir es que es muy posible que esa foto no salga, Ah. O que salga con los ojos colorados. como de gato, con eso de y entonces gato. Todas las gordas, hasta la que jamás miedo. La puso de la familia, va a decir, es un borracho. Está borracho. Por los ojos dice, no, tiene ojo de gato, dice, porque se defiende el borracho. Y la visión del baño, sí. La que comentaba nuestro productor, es muy cierta. El tipo termina acercándose al baño, porque frustración tras frustración tras frustración tiene que ir a llorar a algún lugar. Se hace una babiscuí. Algún lugar se hace una babiscuí. Si le dan elegir... No entiendo el gesto. Una babiscuí. No entiendo. Es babiscuí. Con leche. Una babiscuí. Con leche. Mojarle la babiscuí con leche. Un momento, por favor, respeto. Y hombre solo, le hago una pregunta. Una babiscuí. Hombre solo. No, porque se siente culpa y no acaba nunca. Hombre solo. Sí. Le hago una pregunta. ¿El hombre solo quisiera salir en esa foto? Si pudiera elegir, ¿saldría o seguiría? El hombre solo, si pudiera elegir, no hubiera ido al casamiento. Lo agarraron débil ese día. Para mí se vistió a último momento, no tenía no, ganas. No, porque siempre está, incluso el que está asumido como hombre solo, como diciendo, che, la puta, ¿por qué no salgo un poco, no? Y el casamiento esa no es la idea. Se autoconvence, es capaz de ir hasta misa. Y a un casamiento siendo no le budista, conviene. Capaz que una misa católica. Al hombre solo, en un casamiento, ¿no le conviene tipo alquilar a alguien para acompañar, pero caer con alguien o una compañera del trabajo, por más? Una trola. No, buscarse una trola y llevarla. El hombre solo no admite llevar a una mujer del mercado laboral. El hombre solo paga por sexo. Casamiento. El hombre paga solo por la compañía, para que tener la compañía de la mujer. ¿O se niega a esa será solamente? Será de otro programa, porque ahora estamos en una fiesta. Sí. Bueno, a la vuelta tiene, por ahí. Sí, poco tiene. Pero digo esto, ¿el hombre gana? ¿El hombre seduce? ¿El hombre solo en un casamiento? El hombre intenta. O sea, todo hombre puede ser seductor en los primeros 20 minutos del encuentro con una mujer. 25. Yo 26 tuve. Bueno, anduviste bien. Sí, sí, sí. Sí. Pero el hombre solo, aparte, no tiene la necesidad de seducir, pero en plena seducción se arrepiente. ¿Por qué? Porque su soledad proviene como mente de muchos fracasos, de mucha tristeza y de mucho dolor. Estamos en una fiesta, ¿no? En un casamiento. Es muy común, si alguno fue a un casamiento recientemente, en los últimos 15 años creo, es muy común el tema del meneíto. ¿Cómo uno reconoce a un hombre solo? Y que no es un hombre que ocasionalmente esa noche fue solo porque no lo acompañó su pareja o... Organízame, ¿cuál es la fiesta del meneíto? Porque yo soy un hombre solo hace mucho que no voy a ningún casamiento. Yo te digo que el meneíto nunca lo he hecho porque siempre piensan que soy un hombre solo. El meneíto. Tengo el meneíto. Hay que tener cierta gracia para bailarlo. Hay que mucho como el baile pelvis. De la botella, como el baile de la botella. Hágaselo. Me gusta que está haciendo el movimiento. Ahí se lo hace, mirá. Y ahí hacen el meneíto y... Sí. Y vamos van todos así, uno al lado del otro, todo a coreografía, digamos. Para un lado se dan vuelta y como que se van agachando, corte apoyándose. Como un trencito, Entiendo. Es un momento espantoso para el hombre solo. Bueno, uno. Me parece que sí. ¿Cómo lo podés identificar? ¿Cómo identifico al hombre solo del hombre que ocasionalmente fue solo? A las 2:30. 2:30. Del meneíto, sí. Vos te das cuenta cuál es el hombre solo. Porque se apoya a la madre de la novia. Porque nadie se ríe con otro, sino que todos se ríen de él. Y queda solo haciendo el meneíto. Claro, madre. No es que la mina dice, ay, Miguel, le dice al marido, que sos una tabla. O ella dice, ay, cómo es el orto, puta, no. El único tipo, claro. Entonces se mete boludo solo. Claro, porque no tiene comentarios. No tiene comentarios, claro. Y nadie le comenta nada. Sin comentarios. Es más, choca alguno, una mina que está adelante y le dice perdón, dice, tú estás solo. Claro. Pues si choca no la mujer, perdón. Dice, corre, el que choca bailando, boluda, no. Le dice la mujer. Claro, el que choca y pide perdón en un baile. Está solo. Es un hombre solo. Es un hombre solo. Sí, no se pide perdón. Yo sin querer. ¿Cómo se va el hombre solo de la fiesta? Porque también es importante eso, porque uno tiene esa fantasía que el que va solo se va acompañado. Primero que... Muy buen propinero el hombre. Comúnmente es buen propinero, se va solo, sí. Y es casi siempre, te vas a dar cuenta de la salida, es el que tiene el saco manchado con alguna bebida. Claro. No por él. Porque como nadie lo toma en cuenta, tal vez sea su vida, pero todo el mundo lo choca, claro. Se da vuelta y le tira la copa encima. Claro. Ah. Sí. Y el hombre solo es muy el hombre solo y se da vuelta perdón. Con el vaso. El hombre solo. Sí. Le acaban de tirar un fernet con cola que le cayó dentro de la camisa, el bolsillo de la camisa, y dice, perdoname. Sí. ¿Por qué? Porque siempre tiene una esperanza de poder empezar a charlar con el que le tiró eso. ¿Entendés? Sí, encantado. El tipo que se va manchado con la ropa manchada... Es un hombre solo. El más manchado de todo es un hombre solo. ¿Y cuál es el momento que el hombre solo decide irse? Que dice, este es el momento que me tengo que ir. Solo, ¿eh? Solo, siempre antes de que la novia tire hacia atrás el ramo, todo lo demás. ¿Por qué? Y porque se siente pésimamente mal. No guarda ninguna esperanza y lo destroza. Es un desprendimiento de la mujer que él siente como propio. Se acuerda, de su propio matrimonio. Él se siente un ramo. Se acuerda incluso del matrimonio que no tuvo. Claro, jamás. Esto es muy fuerte. Jamás. ¿El hombre solo es un hombre que fue dejado o es un hombre que eligió o no tuvo oportunidad de estar acompañado? También es el hombre que se decidió quedarse solo, se fue y se arrepintió a los 25 minutos. Consulta de la última ronda, tenemos acá a los hombres, a Pepín y el quilombero. Quilombero. Manzana Podrida, ¿le quiere preguntar algo? Sí. ¿Cómo puede aprender usted para no ser solo? A ver. Sí, ¿cómo encararía si tengo aquí un casamiento solo? Que es un consejo que si no puedo... Que estamos hablando de no, eso. No, pero él me está diciendo lo que... ¿Cómo adentro. ¿Cómo antes, identificar? ¿Qué hago adentro? Claro, ¿cómo identificar un hombre solo? ¿Yo cómo hago...? Para ir sabiendo que es una obligación capaz que ir y voy a ir solo, ¿qué consejos tomaría como para prevenirme de todo lo que... De las risotadas, de todas esas cosas. Pero yo, ¿cómo se protege el hombre solo? Digamos, no hacer nada de todo lo que digo, entonces hoy me quedo sentado y no hago nada. Me quedo ahí, y más solo quedaría. No, o sea, lo que él dice, ¿cómo yo siendo solo no seré identificado como un hombre solo? Ahí está. Es que no seré identificado como un hombre solo porque no es un hombre solo. Una cosa es que uno vaya solo a un casamiento y otra cosa es que un hombre solo vaya a un casamiento. Solo. Así que vaya, haga lo que quiera y usted va a ser un tipo que fue solo a un casamiento. Normal. Entonces todo lo que dijimos antes no vale. No, porque él no es solo, boludo. ¿Qué? Él es un tipo que está solo, va solo a un casorio. Sí. Ah, quiere ir solo. ¿Quiere ir solo? Otra cosa es que el hombre solo inevitablemente vaya a un casorio. Porque si tiene que elegir, no va. No va. Pero él preguntó, el Manzana Podrida, preguntó, ¿como hombre solo? ¿O como un hombre que quiere ir solo? Él no puede preguntar como hombre solo si no es un hombre solo ya definido y claro. ¿Y cómo sabemos no que es un hombre solo? No se tiene que hacer el hombre solo. No, pero, perdón, no le pregunte eso. Como Pepín no se tiene que hacer el pendejo. Él no se tiene que hacer el hombre solo. Él los identifica. Pero se calienta porque el hombre solo es de sangre caliente. Es joven. Ahora, ¿qué? Es joven. Sí. Es joven. Pepín. Ah, bueno. Por favor, la última pregunta de usted, sé que tiene un mar... No lo va a calentar, le pido por favor porque se pone loco. Un mar de dudas tiene... Revolvió el pullover. Pero haga una sola pregunta. Yo tengo que hacer una pregunta inherente a este tema, sí, que nos compete a todos, que estaría buenísimo, pero yo muchas veces he pedido perdón en los casamientos, ¿no? Ahora me entero que esto no se debe hacer. ¿A quién le pido perdón? Cuando, a la gente que por ahí me hacía volcar, chocaban, pisaba uno bailando, bastante torpe. A usted le vuelcan el chantilly y usted pide perdón. Exactamente, pero yo no era un hombre solo, según su sapiencia, ¿no? Usted dice, yo creo que estoy solo, que soy solo, solo. Me mareo. Usted dice que yo no soy solo, porque usted es el experto. ¿Podemos estar a la una? No, es un nuevo solo, que es diferente. Usted es un hombre solo, no asumido. Bueno, pero yo he ido a casamiento no con mi pareja, con mi esposa, con lo que sea. Y yo pedía disculpas también. Salga del placar de no los hombres solo, solos. Yo en algún momento de... aún estando en pareja, dice usted, Rayo. Aún estando en pareja se sentía solo, está diciendo Rayo. Exacto. Ahí está. ¿Se escuchó el exacto? Hola. Hola. Y ciérreme con esto, por favor. Que tenemos que ir a una tanda para vender su columna, hombre, solo. Bueno, en realidad, el hecho de que cada persona que pida disculpas porque se manda una cagada en cualquier circunstancia no significa que sea una persona sola. Perdón. Si no vamos a todo lo que dijo no sirvió para nada. No. Escúchame, Quilombín. Si no vamos a tener la mínima capacidad Pepe de razonar y ubicarnos en circunstancias y en lugar, vas a calentar, no hablemos más una mierda, boludo. Claro, vas a calentar. Pone un tema, pone a Pugliese. Yo era un hombre solo. Che, en segundos nomás viene el segundo capítulo de Los Indignados, del radioteatro que ha conmovido a por lo menos dos ciudadanos de la República de Moreno, ¿no?

Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Estamos acá debatiendo, se está escuchando lo que estás debatiendo y estás diciendo, no, nadie manda mensajes, ¿por qué? Porque tratamos mal a nuestros oyentes y eso es lo que acabamos de hablar en la reunión de producción, entonces nos estamos tratando de... No, es que hablamos mal de los oyentes, acaba de salir en la reunión. ¿Quién dijo eso? Una reunión paralela que salió acá al fondo, 15-6154-0359. Es una reunión para estúpidas. ¿Por qué? Yo creo que quizás, porque por ejemplo leemos tarde los mensajes, algunos mensajes, como por ejemplo el de Luli que dice, Luli está como loca, el hombre solo elabora la idea, piensa, evalúa, se fija cuánto se ensucia la mano o las sábanas antes de una pajota, después pone el despertador, ja, ja, ja, ja, y termina con J y ja, ja, ja. Se arqueó. Dígame una cosa, tengo también otro mensaje para un hombre solo que en realidad no sé si es el momento. Pero me pregunta si el hombre solo se hace la comida o la compra afuera. Hablamos de un hombre solo en el tiempo, ¿no? No un hombre solo de inicial. El hombre solo en el tiempo, y si tiene, no importa el nivel poder adquisitivo que tenga, salvo que sea multimillonario, en donde nunca cocinó en su vida, por lo tanto no se va a poner a cocinar ahora. Ya, menos que menos. Comúnmente es el momento de agasajarse y es el momento en el que hasta sin saber cocinar aprende a elaborar alguna comida, porque es como demostrarse que todavía puede estar vivo y se quiere. Que puede estar solo, que se autovale. Exactamente. Es una pregunta que le hago. Y recuerda las porquerías que ha comido por amor en otra Parece época. Hija de puta. Y dice, mirá vos las cosas que he comido y mirá qué rico. Es más, aunque no esté muy rico... Sí. Levanta la tapa de la olla y hay como un aroma y hasta hay algo que casi exclusivamente es el hombre solo y que se ha perdido en la sociedad en general. Moja y dice moja el tuco, moja la cebolla. Le falta un poquito. Mirá de lo eso. Que es esto. Le pone más sal, el hombre solo de ponerle más sal a la comida. Depende. Depende de lo que le ha llamado el último chequeo. Esta diferencia así de cocinarse es para todas las comidas o hay una diferencia entre el mediodía y la noche. El mediodía cuando estás trabajando es la noche. Se llega la noche. Es más, ya se viene elaborando en el auto, en el bondi, en el tren. Sí. Ya viene viendo que algunas cositas que ha comprado, cómo las podría combinar, qué gusto se podría dar. Y como ahora los lugares están abiertos hasta altísimas horas de la noche, es raro que el hombre solo no pase antes por algún lugar que expenda algún tipo de elemento vinculado a la comida como para agregar porque se le ocurre en ese momento. Sí. Es más de chuparse el hombre solo, ¿no? También un poco. Me parece que el hombre solo, mientras hace la comida, se toma por ahí, qué sé yo, 3 botellas, 2 botellas y media de vino. Momento. Es más, momento. Rompe con un momento. Tabú. Momento, hablando de soledades. 65 personas tenemos. ¡Vamos! ¡Sumamos uno! Rompimos la marca del 64 que nos venía atosigando hace muchísimo, pero los 65 los escuchan de verdad. Estábamos en una meseta. No estamos hablando de que estábamos 65 en una meseta, otra, estábamos en una meseta. ¿Cuánto tenés vos? 72 tiene el rayo. ¡Vamos por el rayo! Pero no lo ¡Vamos escucha por nada. El rayo! Nadie lo no escucha. Lo escucha. No. Igual te digo una cosa, de esos siete, somos nosotros. Sol, que es la número 65, te has ganado un premio, sí. Así que después vamos a hablar con Sol por línea privada, de verdad. Sí. Sol recién llamó, Sol. Sí, sí, comunicate con la producción. ¿Sí? Y ya es fanática de la Copa Derramada, es el número 65, así que al tenemos un número exagerado para el próximo regalo. 67. 66. 60, no, me parece muy cercano. Me parece como que es fácil. De cualquier modo, todos los 67, oyentes, sí. Todos los oyentes que se agreguen ya saben que pasan y tienen las entradas para Tecnópolis. Sí. Eso siempre es inamovible. Sí, entradas para Tecnópolis. Incluso cuando esté cerrado Tecnópolis van a tener entradas. Así que en el predio. Sol dice, sí, es verdad, asustan a los que escuchamos. ¿Quién los asusta? Nosotros, el hombre solo. Los estamos espantando. A mí no me digas que lo podemos asustar nosotros, una mina que se encuentra con un pitufo en la cocina y lo mete dentro de un frasco. Y le da de comer y, no, y le da, cuenta y le da que de comer boludeces. Un poco de autocrítica, por eso se está asustando. Porque la criticamos por los pitufos. Estamos ausiendo. No, una autocrítica no, es una crítica a ella. No, es una autocrítica porque nuestros oyentes son parte de nuestro programa. Entonces es una autocrítica que entre nos hacemos todos. Entre todos. Claro, en este caso a los oyentes. Por ahí más adelante nosotros. Bien, saludo, este caso, saludo a Oscar Martín Rayo. Manda el saber de nota. Al fin un hombre de verdad. Siempre manda lo mismo. Sí. Está caliente con vos el sitio. Ay, ¿eh? Sí. Y tengo actitud de reciente hombre solo. Retorna a los lugares que dejó de frecuentar cuando se puso en pareja como si no hubiesen pasado ni una semana. Y tal vez pasaron más de 7 años. Busca viejos amigos que no ve desde aquellos tiempos y no están, tal vez por estar en pareja o tal vez muertos. Claro, no los vio. Se arrima a la barra y pide un chacho o un séptimo regimiento. Un destornillador pide también. Ahí te echaba. No sé en cuanto a lo que elige tomar, pero que el hombre solo no ha asumido, el hombre solo nuevo. Sí. Regresa como a esos lugares como diciendo, ahora sí, está todo igual, está vida. Todo igual, está todo igual. Y ese ahí comienza un proceso de darse cuenta. Primero, claro, que las cosas se modifican. Claro. Segundo, que en el lugar donde había un boliche, por ahí ahora hay un musimundo. Es muy posible, sí. O una agencia una agencia de burro. Un supermercado chino. Un supermercado también. Chino. Sí. Y después se da cuenta que ahí comienza a tomar un poco en cuenta que a la mierda, estoy solo, no es joda, ojo que esto no va a ser tan fácil como yo creía. ¿Qué pasa con el hombre solo cuando va al primer velatorio de alguien de su generación? Y te dicen, pegó en el poste. O sea, cuando va y va solo. Solo a un entierro. Claro, pero de alguien de su generación. Sí. Yo creo que la pasa bien el hombre solo. Yo creo que el hombre solo que va a un entierro, las demás personas, entre ellos, a diferencia del casamiento, cuchichean. Este era un amigo de él de verdad. Porque el hombre solo suma este es como el próximo. Que es más... No. No, suma el hombre solo como que es más amigo. Nos están apurando. Tenemos 12 minutos para la tanda. Tenemos 10 segundos para pedirle perdón a Sol y a todos los oyentes que ahuyentamos. Si nos autocriticamos, 12 segundos. 12 segundos. Ya le dije 2. Le dije 4. Perdónanos. Perdón. Sorry. Tomorrow. Sorry. Última, porque ya se viene el capítulo Los Indignados, Radioteatro de la Copa Derramada. Me acaba de mandar un mensaje Luli. ¿Quién? Luli. Sí. ¿Te gusta Luli a vos? Dígalo. Sí, es linda. ¿Te gusta? Linda mujer. Me está frita, dice, que si no la llaman... ¿Está frita que está tiene frita. Sueño? No sé, qué sé yo. ¿Qué año tiene Luli? Si dice que está frita, que se va el sobre. Bueno, pero a lo mejor tuvo mucho trabajo. ¿Vamos al radioteatro? Nos ubicamos capítulo número 2 del radioteatro de la Copa Derramada. No lo hemos leído otra vez, no lo hemos practicado porque los guionistas vienen, nos traen la hojita y nosotros la interpretamos como bien, lo sabemos, como Hugo Guerrero Martínez lo hizo en su época... como José Sacristán, como un Imanol Arias. Vamos a Los Indignados, por favor. Una crisis financiera golpea fuertemente a las grandes potencias mundiales. Estados Unidos, Grecia, Francia y sobre todo, el golpe recae en la madre patria. Es tiempo de... Los Indignados. Es tiempo de cambio, tiempo de la revolución. Tiempo de Los Indignados, con la actuación estelar de Gaby, Fofó y Miliki. Esto pasó la semana pasada en Los Indignados. Hemos hecho un esfuerzo y a partir de ahora, todo bon, todo legal, están todos en blanco. ¡Bien, don Carlos! Pará, digo que están en blanco porque los despedimos a la mierda y no van a hacer ni puta cosa, pero como no. Dicen ustedes. Hagamos una fundación. Eso, Gaby. Una ONG. Eso, Gaby. Una asociación civil, sin fines de lucro. Eso, Gaby, no. Yo quiero 10.000 euros mensuales. Una 4x4 Hilux. Una Hilux quiero yo. Espacio cedido gratuitamente, una campaña por una sociedad mejor. Somos la ONG de ayuda a los indignados. Aquellos que no tienen acceso a un BlackBerry. Los negritos y los pobres están sobreestimados. Y nadie se fija en el dolor de una familia que pierde el estatus. Cochinillos y langosta para todos. Ayúdanos a ayudarte. Alica, alicate. Ayúdate a ayudarnos. Así los indignados consiguieron fundar su ONG en medio de una gran tragedia económico-financiera. Y lucharán en los próximos capítulos para recuperar el estatus perdido. Que aún no termina el juego. Gaby Fofo y Miliki ya han creado exitosamente una ONG. Realizaron su primer campaña publicitaria y ahora deben ir por más. Deben recaudar 1.000.000 de euros. Joder. Es una campaña que dieron a llamar Un Milagro por Joaquín. Me la has puesto como una Bienvenidos piedra. Al segundo capítulo de Los Indignados. No te enrosques, tía. Oye, Fofo, estamos en la ruina. ¿Se te ocurre algo? Pues nada, Gaby, estamos en la lona. Esta ONG no va ni para atrás ni para adelante. Ni para atrás ni para adelante, ni para atrás ni para adelante. Esperemos que el argentino traiga buenas nuevas, porque si no, esta ONG se hunde, Fofo. ¡Se hunde, mierda! Muchacho, qué caripira, loco, ¿qué pasa con ese ánimo? Es que esto de ayudar a la gente no es buen negocio. Hace 2 días que no puedo tomar mi whisky importado. Y a mí, joder, a mí, coño, a mí, chaval, a mí que me ha llegado la factura de DirecTV Plus. Y no sé cómo la voy a pagar, Miliki. Es que no sé ni cómo la coño la voy a pagar. No la puedo pagar, Miliki. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Miliki? Cuéntanos. Tranquilo, galleguito, tranquilo, querido. ¿No se enteraron lo que le pasó a Sabina? Le agarró un coma alcohólico, boludo, que le tomó, bueno, páncreas, hígado y garganta. Lo tienen que operar. Y si palito salvó a Charlie, nosotros por un palito lo salvamos al Juaco, ¿eh? Tenemos que hacer un milagro para Joaquín. Y con lo que recaudemos, nos vamos a poder ir de copas. ¡Y de tapas, Gaby! ¡Y de tapus! ¡Y de tapus! ¡No, de putas, Gaby! Como dice este argentinito, Gaby. ¡Habla claro, mierda! ¡Que se te está pegando la argentinidad! ¡Coño! ¡Pero qué joder! ¡Vamos! ¡Vamos de puta que invita a Joaquín! ¡Me la has puesto como una piedra! Gaby, Fofo y Miliki hacen una campaña por todos los medios de TV, radio e internet. Miles de famosos se suman a la propuesta. Un milagro para Joaquín. Pero justo cuando le faltan 2 pesetas para juntar el millón necesario, son descubiertos en un cabaret de Madrid. ¡Camarero! ¡Un whisky! ¡Camarero! ¡Importado! ¡Camarero! ¡Pues tráigame una ramera! ¡Importada! Oye, tía, ¿que no me reconoces? Yo soy el del milagro para Joaquín. Tú sabes, ven, apúntate aquí abajo que tengo una protuberancia. Se me ha hinchado esta... Esta chota, tía. Y tenemos euros que nos sobra y leche para repartir. Y para toda tu familia ramera, le daremos a tu perra, a tu coneja, a todo. Oye, tía, ¿para qué sacaste esas fotos? Ah, que son para el Facebook. Está bien, pero no se las entrega a la prensa, que estamos hasta las tetas. Hasta las tetas, joder. A pesar de los pedidos, la prostituta llevó las fotos a la prensa y Gaby, Fofo y Miliki fueron desprestigiados en todo el país. La gente se empezó a preguntar si estaba bien hacer una donación para estos 3 putañeros. La campaña fue prácticamente un fracaso. Pero Fofo, ¿qué pretendía la sociedad? ¿Qué pretendía? ¿Que juntemos plata para Joaquín Sabina y vayamos a un convento? Pero si ese cantante, Gaby, si ese cantante es más putañero, joder. Es más putañero, joder, que nosotros, Gaby. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué sé yo, Gaby? Me parece que tendríamos que inventar, tendríamos que poner nuestro tiempo, dinero, y para ayudar verdaderamente lo que necesita, joder. Eso nunca, muchachos, eso nunca. Seremos comunistas, pero nunca, nunca, ¿me escucharon? Nunca de nuestro bolsillo. Pero vale, ¿acaso pero no aprendiste nada, gallego? Pero vale, argentino, vale. Vale que se han quedado con 200.000 euros, casi 200.000 pesetas, joder. ¡Me gusta Alejandra Prón! ¡Llamemos un par de ramera, carajo! ¿Y qué pasará con ese tal Joaquín? Bueno, podemos empezar una nueva campaña, cambiándole el nombre. A ver qué les parece. Un milagro para Agustín. Es posible. Es posible, Miliki. Imposible. Es imposible también. pero también es posible. Pero hagámoslo imposible, que con ese nombre juntemos 1 millón. ¡Que nadie se la va a tragar, Miliki! Quédese tranquilo, muchachos. Ya saqué los pasajes para ir a la Argentina. Allá hay 25 millones de boludos que se tragan cualquier cosa. La semana que viene en Los Indignados. Muchachos, pero este país es maravilloso. Pero tienen el barco metido ese casino en el agua. Vas con cualquier campaña solidaria y te llenas de pesetas. Ya conseguí el 10% de un sol para los chicos. Las donaciones de la red solidaria ya fueron desviadas para nuestras oficinas. Y también tenemos asignados planes trabajar y asignaciones universales para otorgar a quien se me dan todo. Chochamo, chochamo, ya se lo dije. Si quieren ser millonarios, vístanse como solidarios. Mensajes que han llegado del 1561-540359. Ahí está, ahí está. Ponémela, por favor, porque era el final. Que no se acabe el fuego. Che, cualquier semejanza con la realidad. Es pura coincidencia. Me hizo acordar a ese. Había un papá o algo que estaban recaudando guita que le sacaron foto con una chica, ¿te acordás de ese? Ah, sí, eso fue ahí en la provincia, creo que fue por Misiones, por ahí, sí. ¿No? Por Entre Ríos. Que al final terminaron comprobando que el tipo no pagaba a las chicas de la plata de la recaudación, sino que aparentemente había dejado de trabajar y cobraba un fondo de desempleo de la provincia y que con esa plata, bueno, le gustaba ir. Fue en Córdoba. ¿En Córdoba fue? En Córdoba. Putañeros son los cordobeses. Bueno, hay que ver. Si el tipo cobra durante un tiempo determinado un fondo de desempleo que le corresponde, o sea, que no sé como si es fondo cierto, de desempleo, sí. Lo puede gastar en lo que quiere. Claro, ¿por qué no? Otra cosa es que el tipo hace un ñoqui, no cobra una guita en donde sí, bueno, que también se la puede gastar donde quiere. También. Es que hacen eso también. Y la mayoría de la plata se la gastan en esos lugares. Bueno, estamos llegando. Yo no voy a discutir, pero si estos gallegos de mierda le iba tan bien. ¿Qué tienen que criticar tanto, loco? ¿A quién? A todos los gallegos de mierda. Sí, yo igual me estoy preguntando por qué vienen los argentinos que se fueron con la crisis del 2001. ¿Por qué están volviendo acá cuando la crisis está allá? Y me lo voy a seguir preguntando siempre. Cerrémosle las puertas a los argentinitos que se fueron. Por más que sea tu amigo, tu familiar, tu padre, tu hijo, cerrale la puerta y en la cara, en que la se cara. Golpee la nariz. En la cara. Y si mierda, no sabes también la otra que puedes hacer. Son yeta, loco. Claro, son yeta. Se comen pudre. Crisis en 2001. Se van para Europa y cae Europa. Mierda. Por eso no los quieren, ¿sabes que por eso no los quieren a los ¿Qué argentinos? ¡Qué coincidencia! Sí, ¿sabes por qué no los quieren los argentinos? Por eso. Porque donde vamos, la pudrimos. Porque un argentino, habla bien de todo el mundo. Pero cuando hay dos argentinos, ya no habla bien todo el mundo. ¿Por qué el argentino, el peor enemigo del argentino, es el boliviano? ¿Por qué? No sé. Usted me dice, diga ahora, contéstemelo. No, yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted piensa que Europa está pudriéndose porque hay muchos argentinos ya? Calculo que sí. Y acá no estamos pudriendo porque hay mucho médico que viene en la ambulancia, que es colombiano, venezolano, no entiende una mierda. Agarra y te dice, usted se debe tomar un jarabe que debe ser un palolillo. ¿Dónde mierda con el usted dice, ¿a dónde conseguí un palolillo? Háblame en argentino, médico. 33. Si decime aspirina. Ahora dice, me dice un 52.5. ¿Cómo 52.5? Entonces dígame 52.5. ¿Pero qué me está? O sea, no me cura, porque a mí me cura cuando psicológicamente me dice 33, porque el tipo cuando te dice dígame 33, ya psicológicamente te predispone bien, pero te dice, dígame, te tomo un palinillo, te tomo un 52.5. Pip, pip, pip. 23 horas, sí, 0 minutos, 0 segundos. Es tiempo de tanda que vendamos y entramos en la última hora de la Copa Derramada. Estamos compartiendo con el FECU, con el Rayo, con Arrabal, con el Hombre Solo, con nuestro productor, con Michelle, con Johnny. Michael. Con nuestro operador y dedos mágicos, Mariano Thompson. Y con todos ustedes, oyentes que están escuchando este programa, enseguidita se vienen las noticias. Se vienen unos 59 segundos que yo te digo, si fuera Balbín, resucitaría para escucharlo. Sí, es para acompañar con palmas. Sí. Y si tuviera un grabador, pondría play y rec. Y cada tanto, reu, reu, reu, reu.

Estamos recibiendo mensajes que nos han llegado la semana pasada. Corresponde que lo leas. Censurados. Sí, por la radio. Pero a través de la tecnología. Sí, porque no le dieron el teléfono. Sí, lo pudimos recuperar. Por ejemplo, Ruskiman nos mandó: según una encuesta, el 50% de las personas sufre de insomnio. Esto la semana pasada, ¿no? El otro 50% no se entrevistó porque dormía. O sea que ese no. Otro, claro, dice, claro. Mamá probeta, decían a una, probé tanto, macho, dijo. Bueno, etcétera, ¿no? Bueno. Mamá probeta. Mensaje de Ruskiman de la semana pasada. Hoy, fin de campaña. Me pegaron un cartel en el culo, dice Luli. La semana pasada lo decía. Luli. Decía Luli. Me gusta porque Luli lo puedo decir como decía, dijera, dijese. Hubiere view. Dijo. Hubiere view, dice. ¿Cómo hubiere view? Hubiere view es un verbo. No me dejen afuera de la radio telenovela. Yo te hago de la maruca puta, dice. ¿Qué? No sé, bueno. Bueno, está bueno. Es igual. Muchachos, parece que haceme. Estamos convirtiendo esto en una charla de borrachos. No, no. Para mí esto es un programa de cumbia. En un bar del bar. Estoy recuperando mensajes perdidos. No, recuperá la dignidad, no recuperes los mensajes perdidos. Bueno, parece que haceme pastel de papa puta. Nunca un puto Shakespeare. Ofende a cierto sector feminista de la radio. ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo pastel de papa puta? Vos. ¿Qué dedo acusador que tiene? No hay duda. No, no, pero fuiste vos. No, por cucaracha la producción. Ningún dedo acusador, en ningún momento lo señalamos. Está grabado. ¿Qué par de botones que eso? Repetí, ¿cuál es la pregunta? Escúchenlo. Parece que haceme pastel de papa puta. ¿La pregunta cuál era? ¿Quién lo hizo? Michelle. Ofende a cierto sector feminista de la radio. Michael, sí. Lo mismo. Ellas pueden maltratar al único tipo que está con ellos. Con ellas. ¿Ella dice por mí? Pero ellas son intocables. Manga de frígidas. Y esto es una denuncia que está haciendo de las frígidas que están en la radio. ¿Quién, pero quién manda eso? ¿Un hombre o una mujer? Luli, dice. Luli. Bueno, Luli, dame las iniciales, dame las iniciales. Luli. Dame vos. Las iniciales. Vos. Bueno, yo soy Michael. Papá de Manuel. Mensaje que tenemos para otros programas. A ver, léelos. Ese señor es el más mentiroso. Sí. Mentiroso. Mentiroso. Sí. Con Z, boludo. Sí, bueno. De que, para escribir más rápido. Que hay en el hospital de Moreno un vil chamullero. Hay un Ciciolini en el hospital de Moreno, sí. Se ve. Imagínate lo de médico. ¿Eh? De médico. Lo de médico. El hospital. Hospital con el hospital, no, sin H, el hospital. Hospital con falta de insumo, falta de médico y el señor Mariano West asistiendo show con la Bersuit para su campaña política. Mierda, que tengo un poco de gusto. La Bersuit ya se separó, ya es Gustavo Cordera y los de pijama. Bueno, che, se vienen los 59 segundos. Estamos preparados, ¿no? Estamos respirando. ¿Estamos todos listos? Es el momento que más disfruto porque me abro otra botella de vino. Hay más mensajes. 59 segundos. Tiempo. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Pero qué cosa estos negros nos volvieron a empomar. Si el peludo resucita, se curó, se va a cuetear. Con el col y con Fraguita volvimos a naufragar. Pero nos votó Biolcati, nadie lo puede negar. Aunque me puse los trajes y el bigote de papá, cuando el talle no es tu talle, bailotea el ideal. Capaz que arreglo con Duarte, con Macri o con Plin Plin. Si del ser largas las tablas, yo me voy con mi Dachi. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. ¿Te morí? Hacer esa boludez. Me apasiona. Él no escucha nada. Está esperando. No viene otra cosa. Aparte, si hay algo que no hace una trompeta, es ese ruido. A mí es trompeta. Es una trompeta eso. pero no, te equivocás. ¿Para qué hace Benito esta gente vos que me viene a criticar? Eso es nuestro. Vos empezás bien después te concentrás. Empezás con hacer sin hablar. Sin hablar la trompeta. Dale. Ponémela de vuelta. Sin hablar la trompeta. Con el ruidito de la trompeta. Sin hablar. Sin hablar. Ahí. Pero habla, tu trompeta habla. Habla, la hace hablar. Eso no es una trompeta, es un pitufo con sinusitis. A ver, ¿qué dijo? Algo así. Mirá. Un pitufo con sinusitis. No le digas decir 10 verdades. Che, segundos nomás quedan para que hablemos con Luli. Tienen un tema preparado, una pregunta preparada. Quiero que ya la vayan pensando ustedes, una pregunta para Luli, que es nuestra mujer, nuestro contacto con el lado femenino, que nos falta bastante. ¿A nosotros? Sí. Yo tengo cosas femeninas. Yo también. No sé. Yo también. ¿Te pegan? Sí. Yo me saco mucho, me gusta mucho sacarme los pelos de abajo del croto. Me parece femenino eso, no sé, por ahí no. Croto. Depilarse, por ejemplo. Ahora de vuelta de croto. Ah. Depilarse, la costa. Depilarse es femenino. No, pero yo siento que sacándome los cabellos de ángel que me saco de abajo de... Yo tengo cabello de ángel abajo. Me siento femenino. Sí, bueno, vamos a tener. Yo tengo hablar de eso. No tengo moñito. Podés decir cosas peores. Tengo una gran denuncia de Elsa Ver de Nota. Tiene harto la vieja. Y no tengo el tono. No, más respeto. No tengo el tono. A ver, hacela, a ver, imítala, a ver cómo la hace. Debo hacer una gran denuncia. No, ese era. ¿Cómo era que hacíamos de. Consejo López. Debo hacer una gran denuncia. Pero ese ya murió. Consejo López ya murió. Cambia. Debo hacer una gran denuncia. No. Debo hacer una gran denuncia. Freddy Mercury. No le sale. Debo hacer una gran denuncia. Mi abuela Lisa. Ya está, te lo leo como. Una Lisa. Listo. Debo hacer una gran denuncia, dice el saber de nota. Ya que ningún medio lo difunde, sé que ustedes lo harán. No. Y no lo leí todavía, así que lo voy a hacer porque me queda una duda. Es no. Dice, se habló de Carrió y su fracaso. Liliana. Del milagro del zurdo asqueroso de Altamira. No hablamos nosotros en este programa de Altamira. Elsa dice el zurdo asqueroso. De que a Pino se le fue el tren. Sí. Qué tema, ¿no? Y a Perón se le fue la mano, viene con viejas cosas. Y a Scioli también. Sí. Y a Daniel, no se dice. Kirchner tenía mal de ojo. No tenía mal de ojo. Tenía otra visión de la política. Pero nada dicen de la proscripción, del robo de boletas, del fraude que nos hicieron. Yeah. ¿Qué nos hicieron? Nadie habla de Bonfatti. Bonfatti tiene... ¿Qué Bonfatti no tenía boleta? Bonfatti. Pero... ¿Tiene... Nombre de comida de Navidad. Bonfatti me hace así a bombón. De pasta. De Gile. Comida una salsa Bonfatti. Manice con chocolate, todo eso. Bueno, no se habla de Bonfatti y el Partido del Campo Popular. Por suerte queda Dualde. ¡Carajo! ¡Mierda! Vamos. Dice Elsa Verde Nota. Y un aplauso por usted, Elsa Verde Nota, que hace ver cómo la democracia está dividida en varios partidos políticos. Pedo, la vieja Marga, bien pedo, vieja pancha de mierda. Amor, querida, carajo, te quiero. Mierda, aparte es como que se... se compara o se asocia con una vieja fachista también, como Mirta Legrand. Era famosa que ¿cómo? Ha dicho. A usted lo echaron carajo, también de ahí. ¿No? Carajo, mierda. Lo echaron ahí también, ¿no? Sí, Manzana. Lo echaron ahí también. Armó quilombo ahí también. ¿Cómo le gusta el quilombo? Le gusta el quilombo. Sí. Es cuando, lo más copado es cuando te echan, sí. Me fui porque me echaron. Sí. ¿Uno lo reconoce eso o dice me fui porque quise? No, dice porque no echaron. No echaron. Sí, pero. Perdón, pero tengo un montón de mensajes que no los entiendo, porque yo no es léalo, que sé léalo, manejar tan fácil. Léalo. Mierdas. Sol había dicho, sí es verdad, asustan a lo que escuchamos, que ya lo dijimos, pero dijeron, bien, ¿qué es? ¿Qué es? Nos pregunta. Hace 28 minutos, así que poneme el tape, Gonzalito, de lo que pasó hace 28 minutos. ¿Tenemos el llamado ya? ¿Qué es qué? ¿Qué ¿Ya qué estamos asusta? Al aire con el llamado? ¿Qué es lo que asusta? Perfecto. Y ¿qué es lo que lo asusta? Mandan un signo de pregunta. A mí me asusta. Escuche. A mí me asusta, se me parece. Escuche. Apaguen la luz. Apaguen la luz. Apaguemos la luz. Me asusta definitivamente. Para que nos hacemos una baby squid. Que tenía otro mensaje que decía, apaguen la luz, me voy a hacer la apaguen la luz. Me voy a hacer la paga en la luz. Qué obsceno. Hola, hola, hola. Hola, Chanchito. Hola, ¿cómo le va? Coneja. Hola, ¿cómo le va? Era coneja usted, ¿no? Reíte, pero no me escupas. No, yo soy ratita. Ah, ratita. Era para un ratito, no es para toda la vida. Ratita que anda por todos lados. ¿Cómo le va, hermosa? Muy bien. Con esa naricita fría. Claro, viste, me meto con la naricita por ahí, chiquitita, chiquitita. Ay. Mira Pepín, ¿cómo está? Ay, qué lindo. Luli, ¿cómo están? Luli. Estoy como loco. Luli. ¿Qué? ¿Cómo te va? Me va. Justa. ¿Te baila? No, justa, che, pará. Luli, ¿sabes quién soy, no? Ay, sí. ¿Quién soy? Estoy tentada, perdóname. Sí, parate. Decímelo otra vez, decímelo otra vez. ¿Quién soy? Vos sos Michelle. Micheto, me dice en no, casa. No, Michelle, Michelle. ¿Micheto? ¿Y no, los chicos? Micheto, no, Michelle. Michelle. Luli, te extrañé. Me extrañaste, yo también te extrañé, peladito. ¿Cómo? ¿A quién te estás refiriendo? Al peladito. ¿Eh? A vos también, a Raval. A Rudecine. Sí, no, los extrañé mucho. A Rudecine. Pero, ¿sabes qué? Arruece. Hoy estoy con otra cosa, hoy estoy con otra cosa. ¿Con qué estás hoy? Con Rayo. ¿Con Rayo? Oh, conmigo. Ah, bueno. ¿Cómo te lo imaginas a Rayo, Lulota? ¿Cómo? ¿Cómo te lo imaginas a Rayo, Lulota? ¿Cómo me lo imagino a Rayo? Sí. A Rayo me lo imagino alto. Sí. Fornido. ¿Cómo? Fornido, así, grosso. Fornido. Mucho gimnasio. Sí. ¿Y por qué no habrá votado Rayo? ¿Qué? No, digo, si excita las ideas políticas de un hombre. Tú. Ay, yo lo recontravoto. La urna mía está para Rayo. Luli, ¿y Rayo puede votar en blanco? Puede votar en donde quiera. ¿En dónde? En cualquier color. Puede en cualquier votar. Color. En realidad puede votar en cualquier color. Estoy Rayo tiene sincero. Permitido cualquier voto. No, aparte, viste que ahora la boleta es multicolor. Sí. Que vote del color que quiera. Gracias. Luli. Hoy estábamos hablando con Michelle justamente que nos había mandado un mensaje. ¿A mí? Que tenía que ver con que alguien se enteró de que la otra persona era menor de edad. No. ¿Qué hacía? ¿Qué hace usted si usted se entera que estuvo o está con alguien que es menor de edad? ¿Menor cuánto? 15. Dos años, tres, no, bro, y más, más grande, sí, claro. Sí, un 16. Póngale en esa 16, edad medio indefinida, que el tipo tiene 16, pero ya, bueno, tiene barbita, no, parece otra cosa. Se le está poblando el chocón, ¿vio cuando le empiezan a salir los jopendes? Sí, no, pero te das cuenta porque es un conejito. ¿Y al revés? Cuando, por ejemplo, la mujer de una edad que todavía no... Finge. ¿Qué, que lo reasmo? Una estúpida, claro. ¿La mujer no orgasmea de joven? ¿Eh? La mujer. No orgasmea. Que no, es un mentira. Que... Luli, pero yo la pregunta que le hago es, ¿vio que muchas veces socialmente o moralmente, sí, esa cosa entre el menor y el adulto, pero hablamos por ahí de un menor de 16, 17 años, que en el caso de un hombre puede estar desarrollado y en el caso de una mujer también, pero es menor. Sí, pero hay menores y menores. ¿Cuál ¿no? es la diferencia de edad donde está hay permitido? Mini. ¿Hasta qué edad el mayor puede estar con ese menor? Claro. 30-15, 40-15, 40-20, qué sé yo. 40-15, 40-20. ¿Qué se refiere, al peso o a la edad? No. Una mina de 40 con un pendejo de 20 está anda bien. Bien. Pero no es menor de 20. No, pero bueno, 18. Esto lo dice usted. Sí, y en el caso inverso, en el caso de que la mujer sea menor y el hombre mayor, ¿cuál es la diferencia? Sos maestro y alumno. ¿Sabes? Sos maestro. 40-20 es maestro y alumno, sí, es verdad. Es maestro y... El hombre, en ese caso, ante la virginidad de esta bueno, señorita, ¿hace un trabajo, no, prepara chico. Para llegar a ese momento, Luli? O sea, ¿cuál es el condimento que uno debe tener para poder realizar una penetración anal? No sabe, la piba no sabe. Pero por ahí no quiere, no quiere perder enterar. La virginidad y no, por ahí no, analmente mentira, no la pierde, ¿no? De a poco va aprendiendo. No, es que había no, mucho mentira, en no, época, ¿no? Pero vio que por ahí hay mujeres que dicen, yo no quiero llegar virgen al matrimonio, pero portea. Si me entran por la colectora, le doy. No, portea. ¿Portea? Portea, sí. O sea, no llega a romper no, la... No, nada, nada, nada. Es muy de nuestra época, Luli, eso sí. De que se buscaban un montón de cosas con tal de yo decir... Yo me casé virgen. No debuté todavía, pero hice de todo. Pero, claro. Yo me casé virgen. ¿Usted se casó virgen, Luli? Yo sí. Sí. ¿Y cuándo fue ese sí, momento sí. que uno decide entregarse? Sí, sí. Sí, y yo fui a ver Los Pitufos. Me casé, dije, ¿no? Te estoy diciendo. Entregué sí. la telita el sí. día que me casé. La telita. ¿Que se compre una sarga? ¿Qué era un lienzo, un lienzo barato. Lienzo barato. Claro. Lienzo ya no era una telita. ¿Vas ahí a Doña Rosa? Sí, esa que se raspa. Se compró sí. unos metros de algodón. Claro, vas a Doña Rosa ahí el canasto que tiene el saldo. Claro. Y deme una telita. Dime una cosa, Luli. Una persona es virgen, una persona es virgen solamente por ese tema de la penetración o también por haber hecho otras cosas, por ejemplo, mentalmente. Una sobada. La virgen llega virgen al matrimonio sin haber tenido ningún contacto sexual. Sí, pero cuando te dicen que es negro. Pero ella me tiene que decir. Pero es negro de mente, te dicen. No, es negro. A mí no tengo nada contra por ahí negro. Es virgen de mente. Sí. ¿Cómo es? A ver, Luli, ¿no? Eso. A mí mi mamá me enseñó sí. que solamente con la penetración se iba la telita sí, se y iba. Ahí era virgen. El resto... El ¿a dónde va? ¿Dónde va la tela, Luli? ¿Dónde va la telita esa? ¿Dónde va? Ah, no sabe. Se pierde en la lontananza. Es mentira. Es la famosa telapongo. Existe. Se va con el OB. ¿Se va qué? Se va con el OB. Ya con el ¿existe realmente esa telita o es un mito? Es un mito. Es un mito. Es un mito. Si sale un mito es porque ya hay mucho grosso. ¿Quieres que te diga algo? Sí. Yo tengo himen. ¿Qué tiene? Ah, yo tengo Twister. Si quiere se lo paso. Yo tengo Face. Sí. ¿Usted tiene himen? Sí. ¿Y lo pone en la heladera? No, está conmigo. Me lo llevo conmigo a todos lados. ¿Lo guarda? Porque Luli. Las mujeres que no tuvieron parto normal, sí. es muy probable que tengan himen. Algo, no sé, un milímetro. Pero... Luli, algo te quede. Sí, en este caso queremos ir a un consejo a las chicas adolescentes que por ahí no tuvieron su primera relación sexual. Y tienen himen. Y tienen himen y por ahí se están pensando que es algo maravilloso o es algo inútil. Es una mierda, chicas. El himen para mí es como la margarina y la manteca. No, claro. Pero démosle un consejo a esas chicas de cómo se debe comportar alguien para tener una buena relación sexual por primera vez. No. Tienen que tener muy muy buen sexo oral, poner a trabajar a los chicos y después, tiene que charlar, si les gusta, entregan el himen. Pero no se habla con la boca llena. Claro. O sea que usted está diciendo que en realidad lo que deberían hacer es tener un encuentro más intelectual que pero físico. Pero con algo en la boca no se puede. ¿Cómo hablas? Un encuentro cogitativo. Cogitativo. Pensado. Del verbo Luli. No. Cogitear. Una persona cogitativa es una persona que piensa. Luli. ¿Piensa en qué? ¿Qué piensa? Buscá en el diccionario, bestia. Lo dejo acá con manzana podrida que tiene acá ganas de preguntarle manzana cosas. Y podrida. Le va a pudrir el llamado, seguro. A ver, dale. No, justo escuchando lo que ibas diciendo. Digamos, No la tuté. ¿Cuál sería un buen trabajo para usted? Para poder conseguir el himen en el primer encuentro. Conseguir el himen. Eso te vas a Carrefour. Es la bolsa. Andate a Carrefour que hay de todo, debe haber. En Carrefour debe haber que hay de todo. Medio kilo de himen. Te venden la goma para el auto, te venden las palanganas, te venden comida, no van a tener un himen. A ver. Te venden alumbre. Pero, por favor. Te venden el alumbre en la farmacia. Boludo. Ah, eso es para checar la cosa. A ver con el himen. ¿Cuántos kilos de himen querés? Escuchá, manzana podrida, la del himen. Los hombres se creen todo, dejate de joder. ¿Pero qué es el alumbre ese? La alumbre es una piedra. Sí. Eso se lo pasaron la gente en la década del 20 o antes también. Y ahora también. Entonces cuando los afeitaban y en las barberías le pasaban esa cosa. Una piedra. Entonces se cerraban los poros y parecían de... Más cerradito. ¿Y qué se pasa? ¿Una piedra por la cachila, Luli? Y claro, esa chica. Pero tiene que ser un adoquín el suyo. Yo por eso nunca me la pasé por ahí, porque ya más chica ya... Sí. Pero es cierto, eso es probable. ¿Es cierto que se puede usar una moladora? Mirá, se puede hacer hasta una motoniveladora. Motoniveladora. ¿Y existen las operaciones de rejuvenecimiento, como dicen las famosas? Sí, pero eso es una pavada, chicos, porque le sacan el flequito del costado y nada más. Le sacan así como el labio leporino. y queda como trompuda, viste, como enojada. Claro. Hacé como Graciela Alfano. A ver, hace pucherito. Tienes una cachila Graciela Alfano. Hace pucherito, como que estás triste, así. Hace triste. Queda así. Sí. Aburrida. Y cuando hace pit, sale más fuerte, ¿o no? Y me hago un árbol. Claro, como un hombre. Claro. La copa del árbol, aparte, no el tronco. Claro. Qué bien. Lulita. Jugás carrera. Lulita. Sí. ¿Le puedo contar nuestra imagen de estos momentos en el Estamos estudio de radio? Estamos todos pillando el estudio, pero para arriba, Lulita. Están todos arriba de la mesa. Sí, dale. Dos, cuatro, nada. Somos cinco. Bueno, acá, pero escúchame, yo quería hablar con Manzana mesa. Podrida. ¿Dónde está? Ahora manzana le paso con Manzana Podrida. ¿No tiene la voz de Barney, Manzana Liche, Podrida? Hágale un Barney. Hágale un Barney. Momento. Ahora le paso con Manzana Podrida. Me pregunte algo, Michelle, que hace un montón que no lo escucho. Primero va Manzana. Luli, el día que usted decida con quién habla... Le cortamos. Le cortamos. Bueno, hablemos todos juntos. Me gusta eso. La fiesta. Yo le voy a estar contando que nosotros estamos espadeando. Mira quién llegó. Cinco, cuatro. Vamos todos. Paremos, porque llegó el escribano. Llegó el escribano. Paremos. Con paremos. El escribano sí, también. Sí, sí. Paremos, paremos. Le Vamos paso con manzana, manzana podrida. Porque, porque estoy... esto ya se pudrió. Negri, no voy hoy. No me Por pegue. Favor, manzana podrida. ¿Cómo se abusan? Que es gratis, ahí va manzana. Ahí va manzana. Dale. No sé qué decir ahora. Es que Manzana pregunta, Podrida. ¿Qué? Yo estoy más podrida que vos. Es la primera vos, vez que le pasa. Sí, sí. Tengo miedo. Intimidó. ¿Sabes que Luli nos asusta dijo, a los oyentes? ¿No? Ya dijo que tengo miedo, ¿no? Dígale, Manzana. Dale, Manzana. Decí. No, no. No, pero por ahí tiene algún problema Listo, sexual, perdiste, Manzana. Perdiste, Manzana. Michelle, dale. No, no. Vamos con Arrabal, que a usted le gusta Arrabal. Arrabal. Ay, sí, Luli sí, y Arrabal. Para vos. Luli y Arrabal, dale. Para vos. Usted sabe que, no sé si recuerda que me dio una serie de consejos sí. con respecto a la identificación de las mujeres que con las que uno podía propiciar algún tipo de relación. Sí. Bueno, yo no soy de lo más hábil, pero no obtuve ningún resultado. Con la que boludo, me dijo... ¿no? La que me dijo del celular. Sí, ¿qué pasó? No es cierto, que lo tenía expuesta. Yo la le hice una oferta. No, oferta, Arrabal. ¿Qué quiere decir? ¿Que se cambió de compañía? Que de teléfono, no, no, yo daba... Tan claro. ¿Qué le quiere decir? Yo daba por hecho que si tenía el celularcito ahí, digo, este... El celular en la cintura es un come hombre, olvídate. Claro, pero no fue así. ¿Y pero qué le ofreciste? ¿Un chip de Claro? ¿Qué le ofreciste? No, yo tenía 20 pesos encima, Luis. Ah, tampoco... no, pero no, no. Incluso Arrabal... le digo, yo te puedo incluso pagar por mes. Pues, digo, te doy 20 ahora, no. pero te firmo algo. No, y Arrabal, no lo tomo que... pésimo. Nunca se paga, Arrabal. Que 20 también es una exageración. No, a mí me habían Arrabal, dicho no que era paga. Mucha plata. Luli, ¿te puedo hacer una pregunta que me manda un oyente? Por favor. Este oyente me pregunta que dice que él tiene. ¿Te pregunta o te dice? No, me pregunta para que le pregunte. ¿Escribió? Ah. Dice. Ay, qué Luli. Rico, cómo me calienta eso, dale. Luli. Esa es la bestia. Nos pregunta, Michelle, sí, Luli, y me guardo los gases. Ay, cómo me gusta. Me haces acordar a mi abuelo Constantino. Bajo, dale, por favor. Dale. Dice el oyente que dice que, Luli, yo tengo ganas de tener sexo todos los días y mi mujer me evade. Yo tengo sexo todos los días. ¿Quién? Yo. Con bueno, la mano. Desde que me levanto. Con la mano, dice Luli. No, si sí, vivo con mi sexo encima. Claro. Bueno, claro. Quiere tener relaciones eso? Sexuales, dice el oyente, con la sí. pareja, todos los días. Sí. Y ella lo evade. Ah. Porque dice que le arde. ¿Esto es cierto? Se llama Montoya. Que le ponga un poco de aceite a la mierda. ¿Aceite de qué? Porque lo evade. ¿Aceite de castor? No, de castor no, que arde, che, déjate joder. ¿Arde? No, sé. ¿Qué aceite, sé? Cocinero. ¿Aceite verde? Girasol mezcla. O gel. ¿Lulilita? Sí. ¿Le gusta que le llame así? Me encanta. Lulilita. Ya sé por quién voto. Decime lo que quieras. Lulilita. No dejes una reflexión. Déjenos una reflexión, nos vamos a tanda. Antes, déjeme decirle a Sol que... ¿Quién es esa perra? Sé que usted se pone celosa cada vez que nos escriben mujeres, pero Sol dice, ¿qué es lo que me gané? Se ganó nuestro corazón. Un consolador sin pilas, dale. No, vamos, ¿sin Lulita. Pila, Luli? No, sí, se ganó una bebida. Que se esfuerce. La copa derramada, cada vez que hay un oyente premiado, premia con vino tinto, a pesar de que a esa persona no le gusta el vino tinto, se lo premiamos. Y ahora le dejo a usted el cierre antes que vayamos a tanda. Nos quedan las noticias... Nos queda la minoría de edad. Nos quedan tantas cosas, Luli. ¿Con qué quieres que te cierre? Tírame un tema. Cerrame esta. No. Yo te cierro esta. Si quieres que te tire un tema. Me estuvo mandando mensajes de los pitufos. Cada 10 segundos. ¿Cómo me calientan los pitufos? ¿No? Yo tengo hasta la colección completa. Yo tengo la colección completa. ¿De los, ah, los pitufos? Los pitufos, sí. Mira, yo quiero pensar en que 30 son 99, menos el viejo, ¿no? Que no, al viejo no. Lo sacamos. Ah, al viejo no, papá no, pitufo no. Los otros son divinos. 28 centímetros. A mí me gusta Tontín. Cada vez es el tontón, tonto. El bobote, Luli, hace cualquier porque el más cosa. Tonto la tiene más, como tiene claro, un bebé muerto claro. De 4 meses. El tonto. Ya sé con qué me gustaría que cierre, Luli. Ya tenemos confianza hace muchísimo tiempo que estamos al aire juntos. Confianza. Le decimos cualquier cosa. Le decimos no, confianza. Pero ya tenemos confianza. Tenemos... Que porque sabemos el teléfono, ¿no? ¡Para! Tenemos un código entre nosotros, ¿no? Sí. Uh-huh. Nosotros el primer programa que usted salió al aire le pedimos algo que no se animó porque no nos conocía. ¿Qué? ¿Se anima a hacerlo ahora? Yo ya me hice una necesidad de HIV. ¿Se anima, Luli? Sí, sí, ¿qué querés? ¿Se acuerda de la película cuando Harry conoció a Sally? Más o menos. La lunga. La de Meg Ryan. ¿Y sí. qué hace? ¿Qué hace? ¿Que fingía el placer femenino? Sí, con un pitufo. Cierre con eso y nos manda sería tanda. Fantástico. Vamos a aplaudir a Johnny, vamos a aplaudir a Johnny. Muy bien, Johnny. La gente lo está pidiendo, Luli. Silencio, silencio, se viene. Quiero el escribano escucharlo. El sonido del orgasmo. Silencio, se viene el sonido del orgasmo. ¿Lo querés con un pitufo? Sí, por favor. Bueno, a ver, Michelle, con un pitufo. Haceme el pitufo tontín, vos. Hacer el pitufo español, dale. El tontín, pero, el tontín. Pero que te enrosca, tía. ¿Qué, ay, ¿qué te crees que eres? Ay, me lo has que me puesto viene. Como una piedra. Ay, que me cómeme viene. El coño. Cómelo. Ay, que me viene ya. Cómelo. Ya, vamos cómelo. Juntos, dale. Vamos juntos. Después las chicas de los sábados nos putean. Pues tráeme un pedazo de torta y Coca-Cola, perra. Oh. Ese comentario no fue nuestro, me la bajó. Dame por culo. Que te entro por el culo. Dígame la última frase que quiero saber. Que me des por culo. No, diga no. Gracias, por favor. Que ha tenido sexo ay, alguno. Ahí está la manzana no, podrida. La pregunta de la manzana podrida. La mentira. Sí. Al final, la primera vez que la escucha Luli, la verdad, para atrás. Para atrás, manzana podrida. Te superé, ¿qué pasó? No te escucho lo que me estás no, diciendo. Igual Luli le aclara sí, una cosa. Le agarró dolor lo dijo después de cuello. Que estuvo 5 minutos encerrado en el baño y no le golpeábamos la puerta y no salía. Minutos, sí, ya había pedido una pizza y una docena sí. de empanadas. Vamos a tanda, Luli. Pajero precoz. Chau, los quiero. Chau, besito, Luli. Chau, chau. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur de nuestro país, a Santa Cruz. Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo. El gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo que es totalmente ilegal. Y es un apriete del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, Estación de Información. Para informarte, nunca es tarde. Luca Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. La latido americano. Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba? La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria. Noticias, cultura, historia, nuestras voces. En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este Congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Creo que lo malo de los corruptos es que se pongan presos. Lo mío es como la propina del mozo. ¿A qué edad murió Leopoldo Fortunato Galtieri? Seguramente al 82. Porque los buenos mueren temprano, los viejos y los hijos de puta mueren matados. ¿Quién te gustaría que se muera? Mariano Grondona. Grondona. Segundo. Antes Sergio también lo dijo Mariano Grondona. Vamos todos a hacer mierda. Mariano Grondona. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar, y si de micrófono abierto se trata, estamos hablando de este programa La Copa Derramada, que cada vez somos más delante de un micrófono y menos detrás. ¿No es cierto? 1561-540359. Pueden hacer un gesto, un nada, ¿no? Sol, qué linda foto que tenés, Sol, en el Facebook. ¿Sabes quién es esa? Yo le digo quién es. Es Jenny Joplin. O Tina Turner. No, Jenny Joplin. Es Jenny Joplin. A ver, la vamos a ver. Jenny Joplin. ¿Usted dice que Sol es la reencarnación de Jenny Joplin? ¿Ese es Sol? ¿Esa es Sol? Jenny Joplin. Ah, esa es Jenny Joplin. Y Sol, ¿usted se ha ganado una botella de vino? ¿Será acreedora si deja su número de teléfono acá en la producción? Y sus medidas. Que de verdad que la va a poder venir a buscar cualquier momento el jueves que viene. Sobre todo el jueves que viene, que viene a buscarla. Y la recibiremos como corresponde. Sí, y se la daremos, si a usted le gusta el vino, y si no, se la cambiaremos por unas botas a elección de gamuza, de piel del de gato Sarcani. O de Ricky Sarcani. O bucaneras. Bucaneras. Ya somos un montón que vinimos a escuchar las noticias. En la semana pasaron tantas cosas, entonces la Copa Derramada te pone a disposición las noticias. A ver. Las no. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la Copa Derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. Tras las elecciones primarias, la tristeza del búnker de la coalición cívica se hizo aún más patente con la soledad de Perecito, el jovenzuelo candidato a vice, dando respuesta a los porqués de los magros resultados del partido en esas elecciones. En confidencia, algunos allegados a Lilita aseguraron que la líder del ARI no pudo hacer una buena campaña porque ocupó todo su tiempo en mediar ante Dios para que él hiciera el milagro de Altamira. Y se mezcla con la del Vaticano. Y... prácticamente. Y también se mezcla con cuando viaja en avión, que ocupa todo el espacio de dos. Eso es discriminación. Sí. Bueno, o que ocupa todos los bolivianos y no me dijeron nada. Ahora se ponen de la mano de Liliana. También es discriminación. Está bien. Deberían tener así. Ancho. Un indignado Eduardo Duhalde declaró ayer que tiene pruebas evidentes de que en algunos distritos hubo fraude. Los indignados. Asesores cercanos a la cocina política del dualdismo dan por cierta la denuncia. Uno de ellos aseguró, y sí, si no hubiera habido fraude sacábamos menos votos. Se confesó. Y puede ser factible. Tras el abrumador apoyo popular a la presidenta de la nación, uno de los pocos opositores que se contactó con la primera mandataria, ¿quién fue? Mauricio Macri. Claro. Dado que cuando Cristina lo llamó para felicitarlo por su triunfo en Capital, lo encontró en calzoncillos, el jefe de gobierno bromeó declarando que por estar en un crucero estaba en Bermudas. Ahora entendemos por qué Dualde, Alfonsín, Lilita, Pino y Birra no la llamaron a la presidenta, estaban en pelotas. Y son dos localidades además, o dos... Claro, sí, sí, sí, sí. Bermuda, claro, bueno. Hay una relación. Che, qué feo lo que le están haciendo. No, hacerle trompeta. La semana pasada no pudimos hablar de lo de Leo Mattioli, que sorprendió a todos. No, a mí no. Con que tenía 38 años. Ah, eso sí. Parecía más bien. No, y que hacía 25 shows. Ah, y sí. Eso sorprendió más. 38 años, ¿viste? Nadie se hace. Sí, se sorprende que sorprendió murió. Sorprendió Leo Mattioli, que se supone que iba como próximo candidato a presidente si seguía adelante. El escribano. Sí, el escribano hace su opinión política. Su opinión política en la columna. ¿Viene política las de acá? Sí. Antes de las de acá tengo una. El alquiler de vientres. Sigue la polémica, los mismos que sacan el rubro 59 proponen la ley del alquiler de vientres y fertilización asistida. Y esto es verdad, che. Pero es un servicio. ¿Acaso el rubro 59 no es un alquiler de culos, vaginas o tetas que uno busca en el diario? Y de modelos de Sofovich. Esto es humanizar al argentino, señor. Es blanquear un poco también, ¿no? La situación. Porque uno cuando va por la calle se encuentra con todos esos papelitos con minas que están re buenas. Y cuando va, no tiene ni diente, carajo. La última, ¿viste la de la...? Te miente. Te miente, te gustó esta. La que no tiene diente te puede morder y no te duele, boludo. No, y la que no tiene diente te la deja un churro. No, es la que le falta un diente. Entonces, rapa con lo que tiene. Perdón. ¿Viste lo de la hija asesinada en Ayacucho? Sí. Después de confirmarse que no fue asesinato... y que fue una muerte accidental, los medios monopólicos entregaron una lista de desmentidas de otras ocasiones similares. Tengo como un top 5. ¿Te gustó, eh? ¿Te puesto gustó? Número 1. No. Desmentidas de medios monopólicos en ocasiones similares. Julio López no se encuentra desaparecido. Está más muerto que Mar del Plata en junio, dicen. Puesto número 2. Felipe de Noble y su hermana no son hijos de desaparecidos, son hijos de puta nomás. Puesto número 3. En 1000 casos delincuentes muertos en enfrentamiento, eran gatillo fácil. En otros 1000 casos no fue tan fácil, sino que hubo que apuntarle bien porque se movían mucho esos negritos de mierda. Puesto número 4. La Escuela de Periodismo dio a conocer, por otra parte, que los dos pilares de la libertad de prensa consisten en no develar nunca las fuentes... ni la verdad. Puesto número 5. También se develó que las frases "una fuente confiable", "un allegado de la víctima" o "gente del entorno" significan en realidad "lo escuché por ahí, lo tuve que inventar o me echan o fue una mentira piadosa, yo no te digo cómo hacer tu laburo, vos no me digas cómo hacer el mío". Y esto sí. Esto fue el top 5 de cómo se informa a la población argentina en la Copa Derramada. Y ahora se vienen. Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la Copa Derramada de las noticias del Vaticano, porque nos interesa de buena fe. Novedades del Vaticano. Con un esguince de tobillo por la intensa práctica del zapateo gitano, Benedicto XVI insistió con lanzar a leer verdades que conmueven al cristianismo todo. Aseguró que los 10.000 guardias de seguridad... Una vergüenza. Escribano, certifico que este bloque empezó mal y continúa en un estado de demencia total. Vamos de vuelta. Saltealo. Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la Copa Derramada de las noticias del Vaticano, porque nos interesa de buena fe. De 15 de tobillo. Por la intensa práctica del zapateo gitano cantejondo, Benedicto XVI insistió con lanzar al éter verdades que conmueven al cristianismo todo. Aseguró que los 10.000 guardias de seguridad con los que cuenta para su visita a España son solo una formalidad, dado que él lo protege a Dios. Simplemente son una ayuda de memoria para ese viejo de mierda que a esta altura debe tener un Alzheimer de la puta madre. Amén. Negó que Dios sea una construcción subjetiva. De ser así, debería aumentarse el aporte de los cristianos de dinero para que, si Dios está en el cielo y no se hace mantenimiento, podría matarnos con la caída de un cacho de mampostería. Amén.

Sí. Yo cuando era chico. Normalmente, ¿eh? O por ahí paso el trapo justo donde está el tipo, la también, mina. O le barre. ¿Tiene un vaso de agua? Sí, generalmente cuando yo era chico llenaba las bombuchas en la puerta del vecino. No, no. Como que se vaya, así le dicen. Claro. No, cuando me dice, ¿traes vaso de agua? Porque antes había grifo en la puerta. Sí, tengo, le digo, pero no me levanto a alcanzárselo. Sí. Igualmente eso del grifo que dice Johnny, que antes se llenaban las bombitas, que era donde se conectaban las mangueras en las casas para la vereda. Sí, para más o menos agua. Estoy enterado de lo que es. Se han cerrado porque la gente se robaba el agua. Hoy tenemos hasta el miedo de que nos roben el agua. Che, no solamente que nos roben la ilusión. El problema ¿no? no es que te roben el agua, es que pasan los pibes mamados cuando salen del boliche y la dejan abierta. La tengo una novedad antimonopólica que te vacía el tanque, ¿viste? Desarrollado en las llamadas. Miguel Ángel Costa. ¡Miguel Ángel! Bueno, justo a Miguel Ángel le quería decir esto. ¿Qué es candidato? Bueno, ahí cerramos. ¿Quiere escuchar? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Miguel? Tanto tiempo, ¿no? Tantísimo tiempo. Se me había perdido por ahí, por Parque Patricios, por Parque Chacabuco. Sí, por ahí Parque estamos. Chas. Les voy a pedir si me sube un toquecito el retorno. Sí, ahí va un poquito mejor, me parece. Se nota, Miguel, que usted es hombre de radio, ¿no? ¿Usted tiene retorno? Tengo retorno, no sé si lo voy a llegar a tener. No sé. Porque si nosotros seis tenemos un viaje de ida. Ajá. Yo soy retornable. ¿Retornable? Ah. ¿Cómo le va, Miguel? Bien. ¿Cómo le fue el domingo? ¿El domingo? Sí. ¿Cómo vio la elección, Miguel? Quiero que lo dejemos para algún otro momento. Por favor. Hablemos de los bombos. Hablemos de los pitufos. No, pero, sí, está ¿para bien. ¿Qué llamó? No, lo único. A ver, vamos. Si no, ordenémonos. Somos un montón, perdón, sí, Miguel. No, está bien, no, perdón. Ordenémonos. Le digo, el domingo, salvo mucha gente, fue mucho lío. En realidad, yo iba a salir a hablar en uno de los programas que estoy a la noche, digamos, como operador, por supuesto, porque una cosa, más allá de que también la gente me trató muy bien, la gente, los fiscales, la gente ahí, pero mucho desorden en cuanto a las colas, en cuanto a las mesas, muchísima gente, creo que se planteó en todos lados esto, ¿no? No sé qué habrá pasado este año, o esta elección. Algunos dijeron que cerraron las escuelas, muchas escuelas, otros no sé qué historia, otros dijeron que no sé, que la gente se levantó tarde, que fue a esa hora. Creo que en todo momento fue igual, pero mucho desorden que no, yo no sé si se podría haber prevenido de otra manera. Nunca pasó, y menos en el lugar que me tocó a mí, que fue en la media 2. ¿Y en qué lo perjudicó usted, Miguel? A mí, primero muchísima gente. Mucha gente y que no sabíamos ni la mesa, digamos, es decir, uno va con la mesa, ¿sabes? Pero a la hora se formaron tantas colas y se desorganizó tanto que vos no sabías, digamos, tenías que estar preguntando, ¿ustedes qué? ¿Cuál es la de la mesa tal? No, allá, no, la mesa acá, más acá, no, es así. Y en un momento que yo, después de salir de la votación, se peleaban la gente con los fiscales. Porque, claro, se desordenó tanto. No sé culpa de quién puede, no sé, yo no estoy para echar culpas porque si bien es cierto que me tocó esperar, pero salí casi rápido, no vi, pero el desorden de muchísima gente, más de 50 personas. ¿Y a qué hora volvió a su casa, Miguel? ¿Cómo? ¿A qué hora volvió a su casa? No, por suerte, más o menos yo volví pasada las 4. Pasada las 4. ¿Desde qué hora? De a ver, yo fui. Se cortó la tarde, de una forma u otra se cortó la tarde. Claro, ¿porque a qué hora fue? Yo fui cerca a las 3. Ah, bueno, no fue tan. No fue tanto, pero. Digamos, no fue tanto, pero. Mucha gente, el desorden y mucho esto que pasaba. Miguel. Ha hecho que, por ejemplo, en algunas mesas avanzaran más, otras no avanzaran tanto. Pregunta comprometida, si quiere me la contesta, si no, guárdesela para usted, pero ¿estaban todas las boletas cuando usted fue a votar? No sé si todas, había alguna diversidad por los colores, y ya sé, digamos, eso vamos a dejar hasta ahí, ustedes saben más o menos por qué me manejo así. digamos, sí, había sí, alguna sí. diversidad, pero no sé si tantas. Ahora, del oficialismo, como siempre, yo creo que era la que más abundaba. Había un tocazo bastante. Como se decía, con las figuritas. Las figuritas, claro. Sí. Miguel, ¿podemos ir a lo más, Perdón, ¿de Sabatella había? No llegué a tiempo a ver porque yo ya voy... Tengo muchas denuncias de que Sabatella no tenía boletas en ninguna parte de Moreno, ¿no? Era domingo, ¿no? No estaba Sabatella. Sí, también, bueno, también Sabatella, Amoroso, Rodrigo Amoroso también había dicho que faltaban en algunos lados. Medio gay, ¿no? Amoroso, Miguel, ¿no? Italo Luder. Amoroso medio gay, ¿no? No lo sé. Es cariñoso, por lo no menos lo es cariñoso. Sí, está muy sociable. Sí. Está, dejémoslo ahí porque no quiero que tengamos algún conflicto. Saben que nos vamos a cruzar, nos vamos a estar cruzando. Sí, obviamente. Miguel, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Vio que ahora votaban los hombres y mujeres en la misma fila, ¿no? Sí. De alguna forma eso benefició. Ah, porque uno en la elección, yo me he pasado que en las últimas elecciones he conquistado casi 4 o 5 mujeres. ¿Eso beneficia? A ver, yo no sé si por para no el olfato si... de uno, por lo menos el perfume, ¿no? En parte sí, a ver, si uno lo usa, digamos, como individual, como algo así, manejémoslo, bueno... para hablar en claro, decir, qué linda está esta mina, sí. Por dentro, hasta ahí, sí. Sí. Pero yo no me vería conquistando o alguien conquistando una mujer o digamos, sobre todo el hombre que creo que se le hace un poco más difícil. Clarísimo. En un momento así de esto donde todo el mundo quiere correr y encima un domingo que todo el mundo está con la familia y quiere volar y sobre todo sí, más las mujeres que a veces no van ellas solas, sino de eso hablamos de... un poco el programa de hoy, ¿no? Y si usted tiene que decir hoy, ¿se siente contento por la elección o se siente triste a nivel resultado, ¿no? Quisiera no saber a quién votó sino adivinarlo. Yo, usando desde el pesimismo, no, ninguno de los dos. O sea, uno, ¿se podría decir resignado? Sí. ¿Pero resignado porque no ganó en la cola en esta cosa de femenino-masculino o resignado porque perdió en la electoral? No, resignado, a ver, cuando uno ya sabe cómo de qué va la cosa. No, creo que todos ustedes también, todos somos inteligentes en cuanto a discernir. No sé, bueno, digamos, no tanto. Nosotros no tanto, Miguel. Lo dudo por nosotros, no por usted. Y por varios de la mesa. Por mí también. Dudemos todos. Pero digamos, uno sabe más o menos por dónde gira el rumbo político. ¿Por dónde gira, Miguel? Ustedes vayan viendo que lo que pasó, bueno, ahora porque ya pasó las elecciones, pero aunque no hubiesen pasado, imagínense sí. lo que pasó en la ciudad. ¿Qué pasó? E imagínense lo que pasa lo que pasa en Neuquén, con las cenizas. Y en Bariloche. En general. En Bariloche, por ejemplo. Bariloche. O sea, vayan analizando ciertos lados. En San Luis, fíjese... en cuanto al revés un poco, revés o al derecho como quien fíjense quiénes gobernaron durante ahí tanto tiempo, más allá de que algunos dicen que está todo bien, qué sé yo, no lo sé, yo no fui a San Luis todavía, yo no lo sé, pero yo no lo sé, yo tampoco, ni creo que no lo queremos saber mucho, y yo no quiero saber, pero ahí ciego, digamos, que no ve, uno, sordo que no escucha, sí, a ver, y para y si uno habla de Uruguay. Uruguay. Sí. Porque si nos comparan ahora, agarran y dicen, por ejemplo... comparamos Latinoamérica dicen, y con esto cerramos, ser, no, Miguel. Yo quiero ser, por ejemplo, Suárez, quiero ser Forlán. ¿Cuándo nos comparamos nosotros con Uruguay, Miguel? Nosotros, Uruguay para nosotros, ¿qué era? Antes Uruguay quería ser nosotros, ¿no? ¿Usted quiere ser Forlán? No, pero los chicos dicen, yo quiero ser Forlán, Luis Suárez. Disfrácese de Zainanara y ahí vemos. ¿Usted quiere ser Zainanara? No. No, gracias. No, que vos te disfraces de Zayn Anara. No, pero decimos. Yo me disfrace, Miguel, de Zayn Anara. A ver, Miguel. Escúcheme, te me dijo que quería ser Forlán. No, y con esto cerramos, por favor, Miguel, escúcheme bien. Antes, Uruguay quería ser Argentina y ahora el argentino quiere ser Uruguay. ¿Qué es lo que ha pasado en el medio? Y ciérrenos con una frase final que cierra el programa La Copa de Ramada. Queríamos, a la Argentina queríamos ser. Ah, me pidió algo totalmente difícil. Es difícil, pero ¿difícil porque usted es uruguayo, Miguel? No. ¿Por qué difícil? Yo quería ser Kempes. ¿Por qué difícil? No, tengo la, digamos, ahí la respuesta ya a mano. Pero dígame una cosa, Miguel, usted como argentino, ¿siente un poco de vergüenza que nos estemos comparando con los chilenos, con los uruguayos, como que tienen un país modelo, ordenado, y que nosotros somos, a lo mejor, la caca de Sudamérica? ¿Vergüenza? Sí, porque el argentino compara ahora con Uruguay. Antes Uruguay le hacíamos 20 goles. A Brasil no, pero a Uruguay sí. Brasil viene en picada hace rato. Hace rato viene en picada. ¿Qué siente usted como argentino, Miguel? ¿Qué siente? Y ciérrenos el programa con esto. ¿Qué siente usted como argentino? Que Martín está ahí para pagar los equipos. No, me están pidiendo, a ver, que... Me algo cortito, bastante algo complicado, cortito. Mejor... Bueno, le hago una pregunta más fácil. Sí. ¿Por quién votó? ¿Cómo? ¿Por quién votó? La otra más fácil, ¿está a favor o en contra del aborto, Miguel? No me pongan en ultimátum ni en detalle. No, muchas gracias. ¿En qué lo ponemos, Miguel? Miguel, terminemos. ¿Qué comió esta noche? Y eso es lo más importante. ¿Usted comió bien esta noche? ¿Con qué degustó el programa? Verdura hervida. ¿Con zucchini? No. Solo. ¿Cómo me dijo con? Zucchini, el pepino, el pepino medio conocido. No. La clásica común. Miguelito. Sí, sé que acá en casa estaban esperando comer algunos patis. Había antojo de patis. Barfi. Patis. Barfi. Pati, hamburguesa. Pero Miguel, Barfi. Miguel, querido, se nos terminó el programa. No, el comisario, Se nos fue el programa. Bueno. Gracias. Como el comisario. Pero 10.000 gracias por haber llamado, Miguel. La verdad que fue un placer tener esta charla política con usted. Con ustedes hoy llegamos un poco más temprano, pero la verdad que no sé por qué mandan los trenes a Castelar cuando podrían mandar directamente a Moreno y Lito. Una denuncia, sí. Una denuncia. ¿Por qué lo frenan en Castelar cuando pueden seguir por Moreno? Sí. ¿No? Sí. Claro, es una denuncia. Y la otra. Está bien, no, mejor a veces no sé si hasta qué punto, porque después... No, hay denuncia, pero denuncia. ¿Por qué no nos quedamos todo el pasaje, nos quedamos ahí? En Castelar, en Castelar. En el mismo tren. Y chabón, llévanos a Moreno. Y claro, chabón. Aparte, por un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Bueno. Sí. Ya delató su voz. Ya delató su voz. ¿Y por qué no le vemos la cara al que nos vende los boletos en el tren? Eso. Miguel, pidamos a Martín media hora más de programa, así por si podemos seguir charlando. No, me lo van a cobrar a mí después. Te lo van a descontar, Miguel. Va a ser algún descuento, capaz. Cierra, Javier, bueno, que le quiere hablar. ¿Nos despedimos? ¡Nos despedimos! No, ustedes no. No. A Miguel le estoy hablando. ¿A Miguel? Miguel, le hago una pregunta antes que se vaya. Dice que para cuando en caso de incendio rompa el vidrio. Si uno cuando está en un caso de incendio, se corta con el vidrio, se muere antes. Se desangra. Miguel, despídanos. ¿Para qué rompe el vidrio usted para el matafuego? A nosotros. Vamos a robar una frase y podemos robar una frase. Sí, y despídanos con esto, por favor. Bueno, voy a quedar medio afanado, pero bueno. Bueno, pero el año que viene renueva. Ya se van a dar cuenta que en las tardes alguien de algún programa dice lo mismo. A ver qué dice. Bueno, se los digo yo. Sí. Terminamos en la Copa Derramada de la siguiente manera. Así. Así. Así, así, así, así, volar solito, así, así. Cánteme una de los guaguancó y nos vamos. Abrazo, Miguel. Abrazo, nos vemos. Chau. Chau, nos vemos.